todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra, la correspondiente al 8 de febrero del año 2025. Encantados de nuevo de estar aquí con todos vosotros, dispuestos a pasar dos horas de Radio Rock, pues como suele ser habitual, ya conocéis este programa y su dinámica, siempre con la actualidad muy presente. Teniendo en cuenta que el rock, el heavy metal, pues viene de muchísimos años de historia, por supuesto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las bandas de hoy en día siguen influidas por las bandas de antaño, que las bandas de antaño siguen estando también vigentes porque siguen haciendo cosas, siguen dando noticias, se siguen reuniendo en algún caso. En definitiva, que eso de que el rock nunca muere, yo creo que es literal, y los viejos rockeros tampoco, porque incluso mucho tiempo después de su muerte física, incluso también, pues por supuesto que siguen vivos, en cierta manera, o en gran manera. Ya que seguimos recordando sus discos, rescatándolos, hablando de ellos. Y quién sabe, con cómo está avanzando la tecnología, igual algún día hasta ya existe la técnica esta de los hologramas, yo qué sé. Igual podemos hasta verles en directo, quién sabe. Yo qué sé, pasando a otra dimensión incluso, no lo sé. Bueno, vamos a arrancar, lo vamos a hacer con nuestro invitado en el día de hoy aquí en el programa, que se trata del músico vizcaíno, veterano y bueno, y legendario hay que decir, porque alguien que lleva ahí pues, desde los 80, 90 haciendo cosas, pues creo que hay que catalogarlo de esta manera. Luis Masip Lasa, que con el proyecto suyo personal Masip, ya le tuvimos por aquí presentando hace algún tiempo su anterior trabajo en el discográfico en solitario, ¿no? Con este proyecto. Y sigue con ello, en este caso realizando un disco de versiones que lleva por título Cover Me, donde vais a poder comprobar que el abanico de, no sé, de influencias, de música que es capaz de absorber es verdaderamente amplia, porque tenemos desde el death melódico de Dark Tranquility, pasando por canciones de pop que a todos os pueden sonar, pasando por el hard rock de gente como Kiss, grandes, yo creo que músicos ya universales, como Peter Gabriel, que podríamos decir que sí que es un músico de rock, pero creo que se queda incluso corta la etiqueta de rock solamente para gente como Peter Gabriel, y en definitiva, pues que me parece una absoluta pasada cómo ha cogido una serie de canciones de estos músicos, de estos artistas, y las ha hecho o las ha llevado a su terreno para hacer cosas como esta, que hace con A Million to One, uno de los temas que se encuentran en este Cover Me de Masip, original de Kiss, de aquel Lick It Up, año 83, creo recordar, por ahí. Y bueno, pues vamos a escucharla y enseguida estamos charlando con Luis Masip. Masip. What it takes to soul. Se marca este A Million to One en The Kiss, Luis Massive, con su proyecto con Massive, al cual ya tuvimos por aquí hace un par de añitos presentando Hate, que era un trabajo pues que prácticamente podemos decir que a mí personalmente pues me lo presentaba, ¿no? Después de haber estado años en bandas como Destruction Gods, Fresco, y luego algún otro proyecto en solitario. Ya hablamos de ello en la anterior entrevista, pero por recordar un poco a quién tenemos aquí, pues durante, en 2002 o por ahí un poquito lo dejaba todo, volvía en 2017, rescataba temas de Destruction Gods. Y a partir de ahí, pues sigues haciendo cosas, lo cual me alegra muchísimo. Bienvenido a La Mirada Negra, Luis. Sí, muchas gracias. Y encantado de estar aquí contigo y con tus oyentes. Y nada, decirte que has empezado muy fuerte, porque la canción de Kiss es la que más cariño le tengo, quizá, del disco. ¿Ah, sí? Entonces sí, justo has acertado. Sí, soy un fan absoluto de la banda. Sí, me encanta. Me parecía ideal, no sé, por el tema, porque también nosotros somos un programa al final de heavy metal rock, sí, duro, ¿sabes? Sí. A ver, que luego los temas que tú has hecho los has llevado un poco a tu terreno también, los temas de pop, digamos, ¿no? Eso, que sí. El disco es de rock. Tú, sin embargo, para presentarlo, el primer tema que le hiciste fue de Sound of Silence, ¿no? El primero fue Red Rain, de Peter Gabriel. Pero luego hiciste single, ¿no? O videoclip. Hice Red Rain con single y videoclip. Ese. Después hice Mr. Brightside de The Killers con single y videoclip. Y luego de Sound of Silence, que fue videoclip, y saqué el disco en ese momento. Ah, que fue la, claro, igual por eso tenía yo la idea. Sí, claro, seguramente. Porque fue cuando yo igual le presté atención y me parecía que era la primera. Así que, sí, sí, sí. Bueno, pero justo no has elegido a Million to One. No, eso sí es verdad. Es verdad. Quizá, bueno, al final le das vueltas a las cosas cuando grabas. Y dices, ¿qué puede chocar más o qué puede pegar más, ¿no?, cuando sacas un single? Y me daba sensación de que podía ser de inicio, la más fuerte yo creo que era para pegar en cuanto a la gente, era de Sound of Silence, eso creo yo, por eso la saqué para apoyar el disco. Y luego Red Rain la vi también como fuerte para poder empezar bien, y la de The Killers. Uh-huh. Quizá luego al final le das la vuelta a la cabeza y siempre te equivocas, ¿eh? Eso sí te puedo decir. Vale, o sea, la que crees que va a ser la mejor luego no lo es, la que es la peor es la mejor, es todo así. Bueno, eso se depende del público, y porque también tú eres el creador y el que peor puede opinar de uno mismo, sí. Yo siempre pienso que es uno mismo. Sí. Yo a veces para opinar de mí mismo intento verme cómo me verá la gente desde fuera, ¿no? Porque al final dices, yo lo estoy haciendo aquí, estoy haciendo el programa, por ejemplo, no eres consciente realmente de cómo queda. No. Pero es que es más, incluso te escuchas. Y como no puedes evitar saber que eres tú mismo, tampoco eres no puedes opinar libremente, porque sabes que eres tú. Correcto. Además, ya sabes que yo llevo todo el proceso. Entonces tengo problemas en ese aspecto, claro, porque yo voy buscando un sonido. Esta guitarra me gusta, pero es a mí. Entonces, por eso quizás todo esto es muy personal. Y sí me gusta escuchar la opinión de los demás. Lo que pasa que antes de sacar un disco, claro, tampoco puedo lanzarlo a todo el mundo y ir preguntando. No pregunto más pues en el ambiente más cercano, ¿no? De músicos, amigos míos, etcétera. Y voy viendo un poquito cómo elegir las cosas. Sí. Tienes gente alrededor que te puede dar una opinión, no sé, cualificada o no, porque a veces, ojo, igual le preguntas, cualificado decimos, igual es otro músico, un productor, lo que sea, pero que a veces le preguntas a una persona, digamos, igual no tan metida en la música, y te da una clave que no te da una persona que podemos estar igual escuchando más música, porque tampoco nos hace yo. A veces se lo digo a la gente, yo por mucho que esté escuchando más música y tal, te preguntan, digo, mi opinión no es más cualificada igual que la de un tío que no, y fíjate, te digo yo, y claro, ya tengo una edad yo, y mis hijos, mi hija tiene 22 años y mi hijo 20, y son parte importante, porque ellos me van a decir las cosas sin cortapisas ahí, sin problema. Entonces les digo, oye, ¿a qué te parece esto? Pues una mierda. Vale, pues ya lo quito y tal. Oye, está muy bien, Aita, bojado, sigue aquí y tal. Entonces ya continúo con ello. Entonces, y que no te diga, Aita, no me hagas pasar vergüenza, por favor. No te ha pasado todavía, ¿no? Sí, no ha pasado, Bueno, de hecho, fíjate, los vídeos, ya te contaré, porque ahora salgo yo en los vídeos, decidí salir, y es mi hijo el que me saca. O sea que todo queda en casa, es así. Al final pronto haces banda con ellos. Pues no. No, tanto no. No, porque no les gusta realmente como para hacer banda, no. Y tengo una banda, ya te contaré también luego si quieres, ¿eh? Sí, sí, bueno, vamos a hablar de... Tú, no te vayas de aquí sin haber dejado de contar nada que quieras contar, y si incluso te hacemos contar algo que no quieras contar también. Ah, bueno, por supuesto, sí, o sea, lo que quieras. Pero por lo menos lo mínimo es que lo que quieras contar haya quedado contado aquí en esta entrevista. Bueno, yo, claro, cuando presentamos Hate, no recuerdo ya lo que hablamos, ¿no? Pero en principio era lógico pensar que ibas a empezar una carrera igual haciendo más temas propios, ¿no? Que el siguiente disco sería un disco con temas propios. Te has decantado por hacer versiones. ¿Por qué has decidido esto? Tiene lógicamente un motivo. Sí, yo al principio, Hate era mi segundo disco. El primero eran temas míos todos, el segundo también fueron temas míos, que era Hate, y luego aparte saqué dos EPs, no sé si recuerdas, recordando a Destruction Gods. Sí, sí, que fue realmente el regreso. Eso, es que eran eran los temas que yo había compuesto con la banda y recordarlos un poco y regrabarlos. Bueno, cuando terminé ya Hate y terminó toda la promoción y toda esta historia, pues le das una vuelta a todo. Y sí, es verdad, componer temas, grabar, joder, me lleva mínimo 2 años, ¿vale?, hacer una cosa. Y empecé a pensar, hacer otro disco. Bueno, me empecé a animar, ¿eh? Voy a preparar otra cosa y a ver, pues, según lo que tarde, pues voy preparando o no. Pero, como toco con otra gente, amigos de toda la vida, fuimos configurando un grupo ya más sólido. Y entonces empecé a preparar las composiciones. Sobre todo me estoy centrando en lo que es letra y melodías de voz, etcétera, a hacer con ellos. Entonces esa parte vamos a decir que ya la tenía cubierta ahí, y además estoy con muchas ganas y tenemos pensado sacar cosas más adelante. El grupo se llama Before y sabréis de ello en breve, seguro. O sea, que estás en una banda como tal ya. Sí, sí, de rock duro y potente, además yo creo muy, muy contundente, y yo lo que hago es en ella, que también va a sorprender a algunos, toco el bajo y canto. Porque no me conoce, la mayoría de la gente me conoce como guitarrista, no como bajista. También toco el bajo, claro, aquí por ejemplo lo toco. Aquí haces todo tú. Sí, hago todo. Pero bueno, en este caso yo toco el bajo y es lo que estoy preparando. Y como esa parte la tenía ya cubierta, dije, joder, ya estoy componiendo. Se me ocurrió, oye, pues no estaría mal hacer unas versiones y llevarlas a mi terreno, o como a mí me gustaría que sonaran esas versiones, o hacer arreglos y cosas de estas. Y empecé a trabajar la primera de todas, por eso sacó la primera, fue Red Rain de Peter Gabriel. Sí. Y al hacerla, me gustó mucho el proceso, lo disfruté mucho, me gustó cómo quedó y ya me lancé a por las demás. Porque además Red Rain, si te has fijado, tiene un solo de guitarra compuesto por mí, o sea, le añado yo mis detalles y lo disfruté muchísimo. Bueno, vamos a poner un poquito en orden lo que ha sido tu regreso, porque claro, yo es que lo he dicho mal, porque son tantas cosas y tanta información. Realmente, claro, en 2017 tú vuelves como Masip para recopilar canciones que tenías y vuelves en solitario, es lo primero que haces, sí, ¿no? Sí, fui en solitario. Y luego y llega el disco Epilogue to the Moon, ¿no? Y es luego cuando ya viene el rescate de los temas de Destruction Gods. Destruction Gods. Sí. Vamos a decirlo bien, porque ya digo, a veces se me va la... A ver, me leo las cosas, las miro, pero sí. Luego vienes a la entrevista y claro, la memoria es complicado. La memoria sí. Es lo que es. Y al final, como no he seguido tampoco tu carrera paso a paso, y aún siguiéndola, ¿eh? Sí. Tengo ya la memoria. No, he grabado muchas cosas. La verdad que igual he lanzado muchas y puede despistar un poco. Claro. Eso sí es verdad. Y Hechi, que fue el disco con el que yo ya te conocí y pude saber un poco más de ti, que bueno, porque eres uno de los músicos, podemos decir que pioneros en buena medida en ciertos sonidos dentro de lo que es la escena vizcaína, ¿eh? Así que, sí, nuestro comienzo fue en 1987, claro, pues fíjate, se ha llovido. Sí. Y ya en aquel momento empezamos a hacer algún directo, algunas cosas, uh-huh. Y la pena es que no llegamos a editar realmente nada, como Destruction Gods, uh-huh. Sí. Eso es. Y bien has comentado, ¿no?, que también aportas, mejor dicho, a las versiones parte de ti, ¿no? Lo que son es algo de imaginación, algo propio. La idea es esa, ¿no? No, vamos a decir, no fusilar la canción, sino que también la asimiles en parte o le des un cierto toque de originalidad. Esa ha sido la intención con la que has nacido y con la que has hecho estos temas, sí. ¿No? Sí, de hecho empecé a hacer temas pop, por ejemplo, Peter Gabriel, etcétera, no porque realmente me gusten esos temas como para rendirles un tributo especial, etcétera, sino porque yo vi que esos temas tenían esa posibilidad de traerlos a mi terreno y de poder hacer algo que igual pudiera entretener a la gente, ¿no? Uh-huh. Pues el de Red Rain, el de Ultravox, el de Genesis, se me ocurre. Tú fíjate, el de Genesis, por ejemplo, elegir el de Genesis, que es No Soul of Mine, puedes decir, oye, pues te gustaba ese tema y tal. Yo ni me acordaba que existía ese tema. O sea, buscando temas, estuve mirando grupos pop de aquella época, de los 80, etcétera, y choqué con él. Y al escucharlo dije, ostras, este tema tiene mucho potencial para yo trabajarlo en él. Me gusta la melodía de voz, tal, está dentro de mi onda. Y entonces lo trabajé, y si yo veo luego que me gusta, pues lo saco adelante. Y con todo lo que hay aquí, ¿no?, que como decimos, hay canciones desde The Killers, ¿no?, no sé si decir más indie, British pop, sí, o lo que sea, no sé cómo. Yo también, esto de las etiquetas, sigo sin dominarlo, por mucho que lleve aquí. No, 20... es muy complicado. Bueno, y además hay veces que la gente te dice, no, ese no es exactamente, yo qué sé, esta banda no es heavy metal, es no sé qué, y dices tú, bueno, yo la veo heavy. Sí. Bueno, en fin. Sí, no, es así. Es así. O el power metal, que es muy matizable, es también, esto no es power, digo, bueno, depende cómo se mire. Pues lo que te iba a decir, que todo este es el abanico de música que tú escuchas, porque yo te considero rockero, y el disco es un disco de rock. Sí, exactamente. Es un disco de rock, pero no, sí que has cogido canciones que igual no vienen del rock. No es el grupo, el tipo de música. A ver, yo escucho más, por ejemplo, Kiss, sí, lógicamente. Kiss es la banda que desde pequeño me trajo a este mundo del rock. Podemos decir que Deep Purple también. Y, por ejemplo, Paradise Lost también. Paradise Lost es otra banda que me ha influenciado. Fíjate la diferencia, ¿no? Paradise Lost, que es más gothic metal o... Death melódico. Sí, ¿eh? Sí. No, no es verdad, gothic. No, es más gothic metal, ¿eh? Sí. Sobre todo hay momentos, tiene muchas canciones en gutural, etcétera. Y me encanta también esa música. O sea, no me escondo. Y lo mismo estoy escuchando Kiss que escucho Paradise Lost. Pero bueno, ya si me preguntas, ¿escuchas Luis habitualmente Genesis, Peter Gabriel, tal? No, la verdad es que no. The Killers, no. No, pero sí es verdad que me doy cuenta que estos son temazos. O sea, tampoco... Mira, otro tema, por ejemplo, Soul Asylum. Soul Asylum yo no les conocía. También trabajando estos temas, no sé quién me... Mira, esta canción está muy bien y tal. Y esto que la escucho, uy, va, joder, esto... Yo hay veces que detecto la nota que digo, esto es la nota, pero ¿cómo está esto de bien? Y entonces la trabajo y la hago un poco mía. Pero no, ya te digo, no es rendir tributo aunque son grandes iconos de la música, no es porque a mí me gusten especialmente en alguno de los casos, sí. Oye, con Paradise pues se me ha ido la pinza realmente, porque sí que es verdad que son gótico, sobre todo gótico, lo que pasa es que luego han evolucionado mucho, han hecho sonidos más duros, más oscuros y más electrónicos últimamente. De hecho, les conocí con esa música electrónica. Eso es, por eso digo, porque se me ha ido un poquito la pinza y no sé por qué estaba mezclando. Fíjate que qué tontería, que estaba mezclando y no sé por qué tenía en mente que habías hecho algo de Dark Tranquility incluso. No. Cosas que uno mezcla en la cabeza cuando ya fíjate, tiene... Fíjate, Paradise Lost empezó como gothic metal, con unos LPs muy oscuros. Y luego se lanzó a... Se fue, vamos a decir, haciendo más cristalino o más posible de escuchar para todo el mundo, hasta que tuvo algún éxito. Y yo les conocí con el Host, que es un disco que tiene más temas electrónicos que metálicos. Sí, han ido evolucionando hacia ahí e incluso las canciones viejas en directo las llevan un poquito a ese terreno también. No, ahora han vuelto otra vez. No, ahora ya están en tema gutural, oscuro. Uh-huh. Lo que pasa que luego tienen otro proyecto también, no recuerdo cómo se llama ahora, que hacen también algo electrónico. Pero Paradise Lost, yo les vi en Bilbao hace unos años y vuelven a ser otra vez los Paradise Lost anteriores. Joder, no es muy habitual que los rockeros tan clásicos os hayáis abierto hacia esos terrenos más diferentes, porque te quiero decir, tú ves esto y claro, Peter Gabriel o yo que sé, Deep Purple, ¿no? Sí. Hay mucha gente que es que de estas generaciones, ¿no? Ya, pues que vamos a decir que en los 80 es cuando descubres la música, incluso 70, mucha gente se queda ahí en Deep Purple, Led Zeppelin y luego bandas nuevas. que no es que Paradiddle sean nuevos, pero ya es un sonido mucho más evolucionado, no tiene nada que ver con Deep Purple, ¿no? No, yo continúo escuchando, eso es verdad, todo lo nuevo. ¿También a día de hoy? Sí. ¿Te llaman la atención algunas bandas a día pues, de hoy? Pues, por ejemplo, a día de hoy Ghost me gusta mucho. Uh-huh. Ghost, además, vienen dentro de poco a Madrid, creo que vienen, y me hubiera gustado ir a verles. No voy a ir a verles, pero me hubiera gustado ir. Bueno, por ejemplo, fíjate, si te voy a decir una banda que igual te llama la atención, Muse, me gusta mucho. Le fui a ver a Santander el año pasado, a Muse, que tienen alguna parte, bueno, son más... No sé dónde meterlos, sinceramente, pero sí. Bueno. Es un rock rock moderno, así, no sé, electrónico, sí, también, sí, y con mucho mensaje, por cierto. Sí. Un bajo muy contundente y me gusta mucho más cómo toca el bajista. Bueno, sí escucho bandas nuevas y todo lo último, yo qué sé, por ejemplo, ahora saca disco Dream Theater, pues escucho el último de Dream Theater. Lacuna Coil, escucho el de Lacuna Coil. O sea, sí estoy metido en proyectos. Cada día igual me cuesta más encontrar bandas nuevas, si es verdad, porque escucho, me gusta, siempre recuerdas, ¿no?, cuando eras joven, escuchando a Judas Priest, Iron Maiden, etcétera. Mira, Judas Priest tengo grabado un tema, por ejemplo, pero no lo he editado aún, no sé si lo voy a editar en el futuro. Pero igual hay un segundo Cover Me. Estoy con ello, ya te voy a contar. Sí, estoy con ello, sí. Bueno, también Him, por ejemplo, me sorprende, ¿no?, porque Him es una banda, de hecho has mencionado Ghost. Sí. Sabes que el Reno Renardo tiene una canción que se llama Gente Mayor del Metal y se supone que a la gente mayor del metal no nos gusta Ghost. Yo me incluyo. Pues me gusta. Tú no estás en la gente mayor del metal. Ah, no es que no me gusten, es que me parece que hay muchas bandas mejores que por lo que sea no han llegado. Claro, no, por supuesto. Pero claro, es muy subjetivo también, evidentemente. El tema de marketing. Sí, no soy un hater en ningún sentido ese. Vamos, bien por ellos. Sí. Ellos lo han conseguido y ojalá lo consiguiera pues mucha más gente u otra gente. Simplemente es que haciendo un balance de la música que uno escucha, la subjetividad que uno tiene a la hora de apreciar las cosas, me parece que digo, ¿por qué estos pegan este pelotazo, pegan así fuerte y otros no? Y dices tú que son igual tan buenos o mejores que ellos. Sí. Pero bueno, son cosas que igual como gente mayor del metal que soy es lo que pienso. Sí, yo igual analizándolo como músico, yo hay alguno de los temas, como Cirice creo que es uno, y había algún otro más por ahí, que sí te digo que me da mucho la atención la estructura y cómo está hecho. O sea, lo veo muy profesional, muy, no sé cómo decirte, incluso rozando el progresivo en algún caso, ¿eh? Y sí los veo con una intención, pero también es verdad que el marketing es muy importante y yo creo que lo han sabido llevar muy bien. El músico es sueco, él creo que es. Sí, sí. Lo ha sabido él trabajar muy bien con eso del Papa. Al principio mantenía el anonimato, no se sabía quién era, luego ya eso lo ha desvelado. Es. Yo es que les vi desde los primeros discos en algún festival y ya veía gente por ahí maquillada como ellos. Dije, joder, ahí fue cuando los descubrí y la verdad que no me llamaron mucho la atención. Y luego lo que no me gusta es que los músicos ya sé que van con las caras tapadas y no se sabe ni quiénes son. Y, joder, yo creo además que cambia de músicos cada dos por tres, le da igual. Yo sí le doy mucha importancia a tener un recorrido y estar en una banda. A mí también me gusta la personalidad, saber quién es. Pero ya nos hemos dado cuenta que hasta, claro, decíamos siempre, los Kiss, un día se van a ir, viene otro maquillado y va a dar igual, ¿sabes? O sea, no importa, siguen adelante. Pero es que ya no solo con eso, es que en Judas Priest lo estamos viendo. Sí, viene otro tío, se pone de cuero, es un buen músico y sirve para continuar. Sí, sí, y cómo, y le revitaliza además, porque yo te voy a ser sincero, los dos últimos discos de Judas Priest... son muy buenos, o sea, tiene un nivelazo. Y en directo, en directo fui a verles en Bilbao no hace mucho, me gustaron y ahora voy a verles otra vez en el pabellón de los deportes, creo que es. Claro, pero llegará el día en que Rob Halford tampoco pueda, que no es ni siquiera fundador de la banda, y resulta que pones a Ripper Owens y claro, está mucho más joven, puede cantar mucho mejor, llegará a lo que Rob Halford ahora mismo hay que reconocer que no, yo creo que no llega, ¿no? Cosas que hace Ripper Owens a día de hoy. En Bilbao estuvo muy bien, ahí me gustó. Sí, pero no puede cantar como cantaba. No, hombre, no, está claro que no. O sea, no. Está muy, muy lejos de lo que hacía antaño, aunque yo tengo que reconocer que también lo he disfrutado. Pero sí que llega un momento, ya cuando se fue que a cada uno y me costó, y ya Singlet Tipton, yo digo, ojo, macho, digo, es que al final, digo, vas a acabar viendo a otra banda, le pones igual y esto va a ser como un equipo de fútbol. Al final vas a ver unos tíos vestidos de rojo y blanco, son el Atleti. Sí, es verdad, es verdad. Pero yo siempre digo, mientras nos den espectáculo y veamos buena música en directo, ¿verdad? Peor sería que no existieran, pienso yo, no lo sé. Es complicado, se puede discutir eso, ¿eh? Se puede discutir, es un debate de la leche porque también estamos hablando del precio de las entradas. Se está pagando hoy mucho más por ver a los Judas Priest, no en su mejor momento, a los Judas Priest, a los AC/DC, me da igual, con un único miembro, ya no digo original, sino vamos a decir clásico, porque bueno, al final en Judas Priest ya hemos llegado a la conclusión muchos de que el auténtico líder es Ian Hill. Sí, es el único que queda ahí, de los primeros, Es el que está ahí, pero es que hay bandas que ya les ves y a ver, que yo no digo que se puede disfrutar y demás. Por supuesto, y la gente es libre, pero hay que reconocer que igual está un poco desproporcionado lo que hoy en día ya es, lo que se paga por un concierto de una banda, igual no en el mejor momento, y lo que no se paga por bandas que sí están en un momentazo de la leche y nos encontramos cuatro viendo. Y mira, que has nombrado a Ripper Owen, yo le sigo también a Ken Downing, el antiguo miembro, miembro con Caca Spree, toda esta historia, y la verdad que me gusta mucho, sea, me ha gustado. Y te voy a ser sincero, porque siempre hay esa pelea de guitarristas en Judas Priest, Glenn Tipton, Ken Downing, ¿quién? La gente normalmente se decanta por Glenn Tipton. Yo soy de Ken Downing, fíjate. Yo es que creo que son una pareja perfecta y no puedo separarlos. Hay dos solos de guitarra, si la gente puede escucharlos otra vez, el de Rock Hard Ride Free y el de Joe Breaker, que son de Ken Downing, que eso es melodía pura y aparte, maravillosos. Todo el mundo va a decir, el de Painkiller, sí, por supuesto, el de Painkiller es muy... ¿Cuántos solos hay? Bueno, sí. Hay una serie de solos encadenados, es brutal ese tema en todos los sentidos. Mira, mencionó Rock Hard Ride Free, uno de los temas que Rock Halford hoy en día no puede cantar. No, claro. Y ese lo cantaron, no sé si recuerdas. Lo tocaron una vez. En el Covetasonic. Una vez lo vi en directo y les quedó fatal. Quedó fatal porque las melodías Rock Halford no puede hacer. Sí, yo lo vi, pero no tengo ese recuerdo, pero bueno, sí. Hay que reconocerlo. A ver, nos duele, está muy bien, lo sigue haciendo muy bien, yo lo he disfrutado, le he puesto por las nubes. Encima incluso le he ido viendo de la primera vez que andaba mal de la cadera, un poco después mejoró, se notó bastante, pero es cierto que le cuesta más. Hacer esas melodías que tiene el estribillo de Roja Ray Free, que por ejemplo el pegar uno de estos agudos que suele hacer, que tampoco llega a lo que llegaba antes, pero igual es hasta más sencillo, fíjate, que cantar con esa... Yo donde le veo sufriendo es en Painkiller. En Painkiller le veo sufriendo mucho. Es que ahí hay que dejarse... Sí. Y encima tienen que tocarla, o sea, están obligados, y entonces yo creo que lo sufre mucho él. Lo sufre mucho. Por ejemplo, Ian Gillan en el Chilling Time lo tocan desde hace un montón de tiempo. Sí, pues fíjate. Y ya ves tú. Ya sabes, fíjate, hablando ya del bajista, sí, de Ian Gill, ya sabes que hay discos de Judas Priest donde el bajo no es siquiera un bajo, está grabado con un teclado. Sí. O sea, fíjate, el disco, creo que el Painkiller, de hecho, no está grabado con un bajo. Don Aire estuvo ahí haciendo los teclados, creo. La canción, ¿no? Exactamente, yo creo que sí. Sí. Está grabado con un bajo de teclados. Sí, y es algo que, ostras, no sé, me da mucha atención. Sí es cierto que yo también, mi parte de productor, que mi cabeza al final está llena de muchas cosas, sí defiende que al final lo importante es que lo que tú al final reproduzcas tenga ese sentido que quiere la banda, ¿no? Y si tiene que utilizar unos teclados, que utilicen unos teclados. Pero me da mucho la atención como músico a la vez, no sé cómo decirte. Sí, es una cosa curiosa. Bueno, pues vamos a escuchar más del disco y luego retomamos un poco lo que es tu disco también y hablar un poco de él, porque al final, mira, tenemos a gente como tú con un bagaje como el que tienes y nos vamos por los... Sí. Y encima, como estamos hablando de discos de versiones, pues nos vamos a hablar de las leyendas y demás. Sí. Pero vamos a poner algo más de música y seguimos hablando del disco, de cómo ha sido la grabación también y de algunas otras cosas. ¿Qué tema te gustaría que pusiéramos ahora? Pues mira, el otro día escuché además que pusiste a Red Rain. Si quieres, pon The Perfect Strangers de Deep Purple, y así ponemos un poco de hard rock también, sí. Perfecto, pues justo está empezando. Genial. Ya, perfecto. Inside. está plasmada esa elegancia de un tema como Perfect Strangers, clasicazo de Deep Purple. Hay que tener osadía y valor para meterte a hacer canciones de este nivel de músicos tan legendarios, ¿no? O sea, sí. Porque, claro, siempre va a estar la opinión de la gente que lo escuche. Y no estamos hablando encima de cualquier canción muchas veces, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues... Sí, esta canción es histórica de ellos, ¿no? Sí. Habrá mucha gente que diga, sacrilegio, ha tocado esta canción, la ha estropeado, y te habrá de todo, ¿no? Y otros que digan, oye, pues me gusta, ¿no? Yo nunca voy a decir que sea mejor, lógicamente, ¿no? Porque el que lo compone y el que lo trabaja al final es la clave de todo. Sí, es verdad, en este caso yo soy un fan de Richie Blackmore a la guitarra, me encanta, es un tío que, joder, le veo unas cosas que no veo en otros, en una personalidad muy fuerte... Y he intentado rendirle un poco de homenaje, incluso en la forma de tocar la guitarra. Igual al que escuche mucho Deep Purple y le guste Richie Blackmore, me gustaría que alguien me dijera, oye, pues sí, parece algo, oye, pues ojalá. Y eso sería una cosa bonita. Porque le he intentado rendir un poquito de homenaje. No las calco, tal y como lo hace él, sería una osadía, pero sí le rindo un poco de tributo haciendo un poquito de homenaje a él. Sí, sí, sí, me encanta. Y no sé, ¿cómo ha sido el proceso de grabación, no? El hecho de hacer, o sea, lo has grabado tú solo, tú te encargas absolutamente de todo, sí, sí. Lo haces tranquilamente en mi casa. En casa, ¿no? quiero decirlo, ¿no? Sigues tú tu propio ritmo, sí, ¿cómo ha sido esa grabación? Sí, bueno, yo voy canción tras canción, yo lo que hago es primero elijo qué voy a hacer o qué no, escucho el tema, pienso un poquito si soy capaz de hacer o no, bueno, y digo, voy a por ello, venga, vamos a intentarlo y tal. Entonces ya me pongo a trabajar las bases. Inicialmente hago demos con la, preparo baterías, igual más simples de inicio, toco el bajo, toco las guitarras básicas, canto encima para ver también el tono, si es el adecuado o no es el adecuado, alguna canción tengo que cambiarla de tono, y luego ya empiezo ya a hacer más demos metiéndole más instrumentos y haciendo pruebas de todo. Entonces luego yo grabo todo, la batería, lógicamente yo no toco la batería, ¿eh? O sea, tengo que aclararlo. Por el ordenador, ¿no? Me imagino que... Sí, la batería. Lo hace mucha gente más de lo que pensamos, incluso algunos, aunque pongan los créditos batería, luego nos estamos curados de espanto y ya sabemos que muchas veces no se graba la batería. No sé si sabes ya, como otra anécdota, yo aquí cuento miles de anécdotas. ¿Sabes cuál es la primera batería que yo soy consciente que fue grabada así? Que yo soy consciente, habrá habido más. Sí. La de Gary Moore, Wild Frontier. Ojo. Es una batería electrónica. Pues fíjate. Sí, fíjate, que luego vino aquí en su gira y tocaba Eric Singer. Fue el comienzo de la inteligencia artificial ya. Sí. Ya lo he dicho muchas veces, que al final la inteligencia artificial viene de mucho tiempo atrás. En ese disco es una caja de ritmos de la época. Bueno, quieras o no, lo preparo, voy componiendo la batería, toco el bajo. Podría ser incluso en algún tema que trabajara el bajo también programando, ¿eh? O sea, en ese caso puede ocurrir. Normalmente lo toco siempre y luego depende, lo programo, no depende cómo haya quedado o cómo lo vea yo. Luego meto las guitarras ahí toco todo, ahí no hay tutía. Toco todas las guitarras, meto también teclados, los teclados también los programo, no tengo teclado realmente en casa. Lo voy programando y fíjate, no soy teclista, entonces al final me pongo la guitarra en las piernas y voy viendo las notas que necesito o quiero que toque el teclado. O escuchando la canción también lo saco, depende de la situación. Y luego ya voy grabando las voces, los coros, metiendo, la verdad que hay mil detalles, y tras ese proceso, claro, hay que hacer la mezcla. La mezcla es un trabajo también muy duro, la verdad que paso muchísimas horas y no os lo creeríais. Bueno, el que sepa de estos procesos sí lo conoce, pero es mucho tiempo. Y una vez la mezcla yo creo que la tengo ya trabajada, hay que masterizar. Y entonces ya realizo la masterización, que también es un trabajo que, bueno, lo tengo ya bastante automatizado. ¿Y dónde está el límite de lo que puede ser humano y lo que no? En el sentido de, porque claro, hay gente que ya sabes que es muy poco partidaria de las nuevas tecnologías. A ver, por lo menos ya ha llegado a un punto. Yo ya digo que hace poco he llegado a pinchar el primer disco que pincho aquí en la radio, que la voz estaba hecha por inteligencia artificial. Sí. No el disco, hecho luego las guitarras eran reales, creo que el bajo también, no sé si las baterías eran programadas, pero como no tenía vocalista, pues hizo la voz por inteligencia artificial. Y a veces es un poco, o sea, ¿dónde está el límite? Porque tiene que haber al final algo humano, porque si no, cualquier día yo mismo me pongo... Llega un momento en el que ya dices, hazme una canción, que ya sabes... Bueno, de hecho los hay, que hacen eso ya. Pero bueno, lógicamente no es mi caso ni lo que me gusta a mí. Esto, la guitarra está tocada, está y la voz también, y luego hay otras cosas porque tiras de tecnología, no de inteligencia artificial. Por supuesto. Pero bueno, pero sí que es verdad que ya es algo que es tecnológico, ¿no? Podemos decir. Yo suelo decirlo, en mi caso yo valoro mucho las guitarras porque lógicamente soy más guitarrista que otra cosa, entonces eso tiene que ser siempre tocado por mí. Que luego haya una batería, pues bueno, eso lo puedo entender. El límite, te voy a decir, fíjate, hay una aplicación, porque a mí me gusta mucho todo lo nuevo, yo lo miro todo, inteligencia artificial, etcétera. La inteligencia artificial hoy en día no es capaz aún de hacer una buena letra, eso te lo digo seguro, porque yo ya he hecho pruebas, no para sacar en mis canciones, pero sí para apoyarme en ciertas cosas. No es capaz, o sea, se nota enseguida. Un buen letrista, pienso yo, si escribe una cosa en inteligencia, le pide a la inteligencia artificial, hazme un tema que tenga estas palabras y que hable de esto. según te sale, no es bueno, eso te lo digo yo, y enseguida te das cuenta. Para una persona que no tenga mucha crítica, pues puede servir, no digo que no, ¿eh? Pero eso sí, en 5 años esto va a ser la pera, porque esto va avanzando a una velocidad tremenda. Uh-huh. Y luego en el aspecto musical hay, por ejemplo, una aplicación, se llama Suno, que yo ya he probado varias veces, a la cual le dices lo que quieres y te hace un tema entero para ti. Pero entero, te hablo, en 20 segundos te hace un tema de 4 minutos, pero progresivo, si quieres. Uh-huh. Lo mismo, tú escuchas los temas y te das cuenta que no tienen alma. Las voces, lógicamente, no son de una persona real. Sí, sí están hechas con voces, seguramente, que están grabadas en algún punto y las van mezclando, pero no, se nota que no son reales. Uh-huh. En 5 años ya va a ser otra historia. Sí, no sé a dónde llegaremos, porque de todas formas, es lo que tú dices, se nota que no tiene alma, pero es que también, sí. Si yo me pongo en plan estricto, yo me voy dando cuenta que si quiero escuchar música con alma, ya me tengo que ir a los discos de los 70 para atrás. Sí. Luego ha habido discos que nos han gustado mucho, pero también ha habido muchos discos que hay que reconocerlo, están muy producidos. Sí. Tienen muchísimo truco de estudio, por supuesto, las guitarras sí. están multiplicadas por 4, la batería tiene una pegada que yo qué sé, que se nota que igual no es del eso todo es. Natural y las voces están súper dobladas. Y luego no te voy a contar nada en cuanto a qué músicos tocan en cada disco, claro. Porque no son muchas veces los que creemos nosotros. Defender en directo un tema muchas veces es, claro, grabar hay que ser muy perfecto, hay que tener el sonido desde el momento, el coste de un estudio es muy caro y muchas veces yo conozco músicos en España que han grabado, yo qué sé, pues el bajo del disco de La Oreja de Van Gogh. Pues no es el bajista de La Oreja de Van Gogh, es ese músico. Pero bien es cierto que el bajista de Jango sí puede defenderlo en directo. Sí, eso recuerdo que en su día Peri Wagner de Rage sí. comentaba cuando tenía a Víctor Smolsky en la banda, joder, que él estaba grabando un montonazo de discos por ahí y que no aparecía ni en los créditos. Sí. Y que, por ejemplo, puso como ejemplo a Rudolf Schenker. Sí. Dice, esto es como si Rudolf Schenker de Scorpions va a grabar, incluso se piensa que ha grabado, pero luego es Víctor Smolsky que le está grabando la guitarra y al día siguiente piensa, coño, qué día más bueno tuve ayer, sí. que me salió perfecto. Sí. ¿Sabes? No, sí. Además, joder, qué guitarrista tú. Buah, sí. Has dicho. Pero sí, es verdad, eso ocurre en muchos casos, ¿eh? Y yo lo respeto. Bien es cierto, por ejemplo, las voces. Vamos a imaginar las voces, ¿eh? Hoy en día te canta cualquiera. O eso se cree, ¿no? No. O sea, sí, me parece lo más difícil, ¿eh? Depende. Yo me explico. Yo, por ejemplo, cuando canto, si yo tengo un mal día, por mucho que intente corregirlo mediante, porque también corrijo mediante software las notas, eso todo el mundo lo hace hoy en día, ¿eh? Sí. En el pasado lógicamente no, porque no existía, ¿no? Si no la has dado casi perfecta, se nota la corrección, o sea, quiero decir que sale mal. Entonces hay que cantar bien para poder llegar a la excelencia, yo siempre digo eso, como mínimo cantar bien. El que canta mal no va a poder hacer nada por mucho que utilice software o utilice lo que quiera. Es que para mí es lo más difícil, pero claro, lo más difícil, pero para el que tiene voz y tiene talento es lo más fácil porque le sale natural. Sí. Pero sin embargo siempre me parece que es lo más difícil porque siempre puedes encontrar a gente que perfecciona con un instrumento y demás, pero es que la voz, si no llegas a tener el registro, las condiciones, el físico, no lo vas a conseguir. Para mí fue un reto porque, fíjate, yo no he sido cantante realmente. Yo en los años 80 y 90 yo hacía los coros, pero no cantaba realmente en ninguna canción en directo. Yo era el corista de la banda. Sí, es verdad que yo componía las letras, las melodías, entonces eso lo tenía ganado. Porque yo cuando enseñaba a los otros músicos las canciones, yo era el que las cantaba, tal, no sé qué, ¿no? Pero yo no era el cantante. Y cuando me puse a cantar dije, es que, joder, lo quiero hacer yo todo solo, voy a intentarlo, a ver si puedo y tal. Fue un reto grande. Yo creo que he ido mejorando con el tiempo poco a poco en todo, en técnica, en escuchar a los demás, ver cómo hacen o cómo no, etcétera. Aquí he visto que la voz suena muy limpia de forma general. Creo recordar que en Hate había un tono más rasgado. Incluso te decía que a veces te sacabas hasta un tono muy grunge noventero en un momento dado. Sí, es buena. Por lo menos, a ver, no digo que fuera siempre así, pero yo notaba esa aspereza en la voz. Sí, buena apreciación, sí. Sí, y aquí es como muy limpio todo, ¿no? Sí, ha cambiado. Tanto en Hate como en el primer disco y en los de Destruction Gods la rasgué un poco más. Aquí, en el proceso que te he dicho que fui avanzando con mi voz, etcétera, bueno, la cosa es que vi que cantando de esta manera parecía que quedaba mejor para mi intención en este caso, y entonces lo he hecho de esta manera, que a algunos les gustará más o menos. Sí es cierto que yo pongo ahora estas canciones a gente que me escuchaba antes y me dice, jo, me gusta más, suena mejor la voz, me gusta más clara o más nítida. Pero también me ha ocurrido que gente que ha empezado a escuchar este disco, le pongo el anterior y me dice, jo, me gustaba cómo cantaba rasgado. No sé, la verdad que es una locura. También igual es por los propios artistas que estás versionando, quiero decir, porque igual también en un futuro, bueno, quitando Paradise Lost, que pueden tener una voz diferente, hay voces como muy limpias. O bueno, Hin la tiene más oscura, por ejemplo, también. Sí, sin embargo las canto igual, ¿eh? Eso es, y sí te digo que con la banda actual con la que ya estoy tocando, canto como aquí, ¿eh? Canto más limpio. Más limpio. Por cierto, que mencionaba a Hin, que antes me quedé con la cosa de que a Hin era un grupo que yo también los tuve muy cruzados, porque claro, eran como tan comerciales, se vendió como tanto fenómeno fan, casi entre comillas para chicas, así, no sé si te acuerdas, que eran Billy como, Ballo, los guaperas del momento, salían en programas comerciales, y tengo que reconocer que en ese momento, con menos madurez que ahora, no es una banda a la que le haya prestado atención de todas maneras, pero cambia la forma en la que veo las cosas hoy en día como las veía antes. Antes, cuando eres prácticamente un adolescente, pues este tipo de cosas las ves como con un recelo especial. Ahora, no es que sea el grupo que más me gusta, pero evidentemente, bueno, de hecho ni les he seguido. Pero oye, consiguieron pegar ese pelotazo, pues bien por ellos, ¿no? Y fue con el disco en el que está el tema que yo canto aquí. Yo recuerdo que los conocí por el cantante de Fresco, en la banda que estuve, que me dijo, ojo, hay un disco de un grupo que se llama Jim, escúchalo, Luis, es buenísimo, tal. Yo no los conocía. No sé si ese disco, si es el cuarto de ellos o así. Y nada, me lo puse y recuerdo que, joder, fíjate, me lo puse en una tienda de discos, ¿te acuerdas? Antiguamente se escuchaban los discos allí. Sí. Pues para escuchar a ver cómo era aquello que me decía mi amigo, me lo puse, oigo, y ya me impactó y lo compré el disco. Y me gustó mucho ese disco. Sí, es verdad que lo sigo aún, ¿eh? Lo sigo, ¿eh? Bueno, ahora Billy Ballo está medio en solitario, hace cosas en solitario, no sé un poco raras. Están haciendo, pero bueno. Sí, sigue, sigue haciendo cosas. Sí. Y a buen nivel. Pero bueno, tampoco es que me quiten el sueño, Jim. Pero este tema me gusta mucho, el que versiono aquí, sí. Bueno, recuerdo que una vez, que no recuerdo qué músico fue, fíjate qué frase me dijo, porque tenía una banda tributo y una banda suya. Que es algo que, por cierto, hacen algunas bandas y no es mala idea, porque las bandas tributo son las que llenan las salas y las bandas con temas propios, porque hay que reconocer que la gente parece ser que no tiene interés en escuchar lo nuevo. Y me decía, yo le decía, como la banda tributo la estaba tratando como un poco de, bueno, que tiene luego la banda tributo y tal. Y me dice, pues ¿sabes que es más difícil hacer versiones que hacer canciones propias? Digo, no fastidies. Dice, hombre, meterte en la piel, en el pellejo de este tío, hacerlo como lo hace él, que la canción quede bien. Dice, es mucho más difícil que yo me ponga ahora mismo a componer una canción. No sé qué te parece esta frase. Uf, eso hay mucho matiz ahí, ¿eh? Bueno, yo sí reconozco que cara al exterior, estoy seguro que parece más fácil hacer un cover, cara al exterior. Internamente tocando, sí es cierto. Que claro, yo por ejemplo voy a hacer un tema, el que hemos hecho de Kiss, claro, tengo que tocar lo que tocan otros guitarristas, o Deep Purple, ¿no? Que igual Richie Blackmore, para mí, ya te digo, pues tengo que tocar lo que toca Richie Blackmore. Es más complejo quizá que tocar con mi estilo propio, que me lleva más a mis caminos, más donde estoy más acostumbrado, ¿no? Uh-huh. Pero, joder, componer una canción también desde cero, yo te diría que tardo más en el proceso. Claro, la otra canción también es cierto que está compuesta. Yo creo que tiene sus matices una cosa y la otra. No podría decir que es más difícil o más fácil. Lo que sí te puedo decir es que te pueden llenar igual. Me llena más quizá hacer canciones mías, ¿eh? Porque al final es algo mío. Claro. Y es algo que parte de cero. Pero aún así también disfruto esto, no sé, es una mezcla de sentimientos, sí. Es que hay mucho que matizar, porque claro, es como ser uno mismo o parecerte a otro, que es más difícil. Sí. Pues hombre, depende a quien te quieras parecer, igual nunca vas a poder ni acercarte, ¿no? Lo que sí cuesta mucho es, dentro de una canción ya creada y que ya es muy famosa, etcétera, crear una línea diferente. O sea, lograr pensar algo que salga de esa canción, por ejemplo, Red Rain. Sí. Joder, quiero hacer un solo de guitarra, ¿dónde lo hago? Ya empieza lo complicado, ¿no? Joder, pues voy a hacerlo aquí. Claro, ¿cómo compongo el solo de guitarra? Porque ahí sí tengo que componerlo yo. Pero hay... Eso es otra de las cosas que pensé. Yo dije, bueno, no voy a componer porque son covers, pero igual sí puedo meter alguna cosa mía en concreto, ¿no? Por eso compuse ese solo de guitarra. Y eso sí es un añadido quizá de dificultad de esto. ¿Ha habido alguna canción que se te haya atragantado, que no hayas conseguido hacerla como tú querías, que no acabara de quedar? Sí. No sé, que... Ya no digo porque quieras imitar a quien sea el artista en cuestión, sino porque tampoco eres capaz de llegar al punto que tú quieres darle desde tu personalidad. Eso, sí. ¿Ha habido algún caso? Sí, hay. Lógicamente no están aquí. He grabado. No solo están grabadas estas canciones, tengo grabadas más. Uh-huh. Recuerdo el caso de Bryan Adams. Bryan Adams, tampoco soy un gran seguidor, me parece un poco empalagoso, pero aún así es un gran músico, no discuto, hay una gran voz, ¿eh? Y grabé Summer of 69, y no sé si es porque es tan comercial y tal, la grabé entera, está grabada, bien cantada, bien tocada, pero no me llena, no sé cómo decirte. La tengo ahí guardada, igual en el futuro puedo retocar algo, añadirle algún detalle, y igual aquí tendría que añadir un buen solo de guitarra, mira, para hacerlo un poco más, porque esa canción no tiene un solo así interesante. Uh-huh. Luego he hecho Judas Priest, he hecho Out in the Cold de Judas Priest, que es un tema que me encanta. A mí también. De hecho, lo echo de menos en los directos. Vamos. Mira, pues si te gusta, a ver si la trabajo otra vez más. Joder. Y la verdad que el tema, a veces lo escucho y digo, joder, pues está bien, pero también tiene que haber algo. ¿Sabes lo que ocurre? Cuando toco canciones más de mi onda, ya sea esta la de Kiss que has puesto antes, Judas Priest, imagínate que fuera a versionar ahora Iron Maiden, también me gusta mucho. Es más difícil sacar algo diferente de ahí. porque es más mi estilo, no sé cómo decir. Me resulta más fácil quizá hacer algo diferente con Peter Gabriel, con Genesis, con Ultravox, con estas bandas, que con las bandas que he seguido toda la vida. Uh-huh. Sí, porque son más mi rollo, sí. ¿Ha habido alguna canción con la que ni siquiera te, por, ya, ya los tremos, ni te has atrevido? ¿Ha habido alguna canción que nunca versionarías? No. Pues igual, así a bote pronto, igual pensar a en ver, una. Te voy a decir una que estoy haciendo ahora, que me está volviendo loco, si te puedo decir, pero que la estoy acabando, ¿eh? No la he acabado aún, ¿eh? Es el tema de Queen Innuendo, y aquí sí dije, voy a intentarlo. A ver, este tema, para el que sea músico, tiene muchos cambios. Aparte de cambios de tiempo, de ritmo, unas guitarras muy complejas. De hecho, hay una parte en medio de la canción que es con guitarra clásica tocada, que parece andaluza. Uh-huh. No la toca Brian May, la toca el guitarrista de Yes, uh-huh, que creo que es un especialista en ese tipo de guitarras. Fíjate, ni Brian May, o sea, estamos hablando, uh-huh, ya de un grande. Y me he metido con ello. Te diría que la parte instrumental la tengo ya. Ahora lo que tengo que ver es si está como quiero yo, porque claro, tampoco quiero que luego no suene natural, no sé cómo explicarlo. Claro. ¿No? Y estoy cantando ya la canción. No la he cambiado de tono, he sido he sido demasiado valiente quizá, porque cantar a Freddie Mercury es muy complicado. Y la estoy también terminando, pero he sudado mucho. Es que lo de Freddie Mercury es tremendo, porque es un cantante que parece que no está haciendo nada y sí, es inigualable. Exactamente. Porque nadie es capaz de... Yo he visto gente versionándole, bueno, hay gente que hace tributos muy buenos hacia él, pero he visto a grandes vocalistas, he escuchado a grandes vocalistas versionando temas de Queen, y es imposible llegar a lo que... No. ¿Sabes otro cantante que así, haciendo estos covers, me he dado cuenta yo que, jolín, canta... A ver, yo siempre le he tenido como un gran cantante, ¿eh? Pero aún así le he visto más top incluso, Ian Gillan de Deep Purple. Uh-huh. Fíjate que este tema es un tema como tranquilo, no es un tema, sí, tampoco de estos locos. Joder, pues he visto unos matices y unas cosas, al buscarle yo y estudiar la voz, te das cuenta... que le llevan a un nivel, bueno, al nivel en que está realmente, ¿eh? Pero lo que pasa es que yo igual no lo tenía tan top, uh-huh, y lo es. Luego, claro, luego, sin embargo, con el Channing Tatum no se atreve, pero porque fíjate hasta dónde había que llevarlo. No, es que eso... Había que cogerle, yo qué sé, apretarle... Mira, ahí lo has dicho tú, Channing Tatum, por ejemplo, sí, yo no, claro, o cuando hablamos de Judas Priest, cantar un tema de estos de que tengan esos agudos, claro, no lo haría, no, no soy capaz, yo creo, de hacer eso. Claro, el Ben Killer, por ejemplo. Bueno, ¿podremos ver alguna vez a Masip en directo? Porque no sé si tú esto, sí, lo tienes enfocado solamente como algo de estudio, algo tuyo, algo que haces tú completamente tú solo. Sí. O si podría llegar el caso de que, aunque sea una vez puntualmente, estos temas se puedan escuchar en sí, directo. Bueno, esto ha ido avanzando, y no sé cómo terminará, pero te cuento un poquito. Mi idea inicial era sacar los discos, porque yo soy muy inquieto y necesitaba hacerlo. La música es para mí una pasión y necesitaba expresarme, esa es la palabra, yo creo. Entonces saqué los discos. Inicialmente ni quería casi ni marketing ni nada, bueno, que sacan los discos, que la gente lo escuche y ya está, ¿no? De hecho, de todos los temas tengo un videoclip hecho, todos los que he sacado, y no salgo en ninguno hasta ahora. Ahora viene el cambio. Posteriormente, ya cuando terminé esa fase de sacar mis discos, mis temas, y empecé a trabajar esta parte del cover, sí pensé, va, este igual es mi último disco, porque la verdad te agota mucho hacer esto, es un trabajo muy duro. Estar además todo solo, etcétera, y dije, bueno, igual salgo yo, ya por lo menos que la gente me vea, ¿no? Que mucha gente no me conoce igual y me ha escuchado, que me vean, y pensé, bueno, vas ahí en la portada, me saco una foto y bueno, mira, que cada uno piense lo que quiera, me saco y fuera. Uh-huh. Esa parte, me hizo una foto mi hijo, fíjate, o sea, es todo casero. Ah, pues esto puede estar bien. Sí, es cierto una cosa, las portadas las contrato, ¿eh? Eso es lo único que saco al exterior, eso es cierto, ¿eh? Hay una profesional que se llama Chelsea Urien, que me trabaja las portadas, una chica aquí también vizcaína. Bueno, la cosa es que una vez tenía eso pensado, dije, la portada voy a salir yo, y por qué no igual salir en algún vídeo, ¿no? Se me ocurrió. Y ya me hice, le dije a mi hijo que me grabara, me grabó y le puse a gente alrededor mía, ¿qué os parece? Y tal, no, jo, está muy bien la de Red Rain, grabé. Pues nos encanta, porque ya que salgas tú, jo, le da otro matiz, parece que le da más vida a todo. O sea, ya no es solo la historia que pones, ¿no? En videoclip está bien, sino eso. Y entonces estoy grabando todos los vídeos conmigo. De hecho, va a haber un vídeo de cada canción, ¿eh? Para que sepas. Al final, pues entonces faltan unos cuantos todavía. Sí. Porque ha habido tres. Sí, cuatro. En este momento cuatro. Pues, sí, justo el cuarto salió, el Million to One. Ya ves que con los A Million to One ha salido ya. Sí, salió el miércoles. Ver, o sea, sí, nos has dicho los tres que habían salido y A Million to One también. Es que ya ves que yo, con el tema este de videoclips, siempre os lo digo a la gente. O sea, sí, ya sé que tendrás mucha historia, no es difícil. Es que es imposible estar atento a todo lo que... Bueno, es imposible atender a todo el mundo que te escribe y tu propia vida. Yo te escribo, demás. Para que sí, sepas. Sí, lo sé. Y intento haceros... Bueno, y a ti te tenemos aquí ya, te digo, que sí, aquí sí. Tienes las puertas abiertas, tú ya, para cuando quieras. Sí, sí, gracias. Pero hay otra gente igual te escribe, tardas en contestar, porque es que es muchísimo lo que uno recibe, y estar atento a toda la gente que te manda un videoclip. Es complicado, sí, es complicado. No solo complicado, es imposible. Sí. Es más fácil, fíjate lo que digo, sí. Es más fácil llegar a cantar como Freddie Mercury que escuchar todo lo que te mandan cada semana. Pues es muy difícil entonces también escucharlo, por lo que veo. Es imposible. Sí. Literalmente sí. Es imposible. Sí. Bueno, pues el miércoles salió ese vídeo, ¿vale? Y, bueno, como te comentaba antes, ahora estoy ya en una banda, pero no es Massive. ¿Vale? Sí, Before me has dicho, ¿no? Sí, Before se llama la banda, como si fuera en significada, significaría como ser cuatro, imagínate, Before, sí. ¿Vale? Es una banda en la que yo estoy cantando y toco el bajo, luego el otro guitarrista, un guitarrista es Ex Destruction Gods, uh-huh. Ricardo Galán, otro guitarrista tocó conmigo en Fresco y luego ha tocado en otras bandas anteriores, vizcaínas también, de los años 80 y 90, como Fallen Angel, Bad Spirits y alguna otra. Se llama Carlos Mediavilla, y luego tenemos a la batería que ha entrado hace poco, no hace mucho. Es un músico guipuzcoano que tocó en los 90, es un poquito más joven que nosotros, que se llama Cayet. Y entre los cuatro, bueno, hemos empezado ya a hacer cosas ya en serio bien. Tenemos ya 6-7 temas, te diría yo, compuestos, y la verdad es que no paramos de tener ideas. Pues sí. Sí, tenemos suerte de que en la banda tres somos compositores. Porque Richard también componía el Ex Destruction Gods y ha empezado a traer también muchos temas y estamos trabajándolos entre todos. Para colmo, de esos cuatro, tres sabemos grabar y producir. Y yo quizá he sido el que más lejos he llegado, pero bueno, ellos también tienen mucha idea. Y entonces tenemos mucha facilidad en pasarnos, mira, esta canción, bim, bam, bam. Entonces, la idea sería esa banda, si quiero, ahí estoy componiendo yo ya cosas mías, lógicamente, si queremos lanzarla como Before, defenderla en directo, y quizás sacaríamos algún tema también de Massive para completar un poquito también en cuanto a temas de la banda. Pero, a ver, no quiero sacar en el disco de Before, no creo que haya ningún tema de Massive. Hablo en directo sí, porque les gusta también a ellos. Lo que pasa es que por lo que me cuentas, si tienes gente que estuvo contigo en Fresco, gente de Destruction God, sí, Destruction God da pie a que se puedan rescatar canciones del pasado incluso, ¿o sí. No? Podría claro, ser. Igual es que no encajan con el estilo que estás haciendo ahora, que esa es otra, ¿eh? No, claro. sí. La verdad es que estamos haciendo un estilo clásico, ¿eh? Claro. Contundente, potente. Pues si encajan, no hay más que hablar, sí. Aunque sea un recuerdo o clásico, algo. Clásico, dos guitarras ahí a lo loco, dándolo pues todo. Yo la verdad que soy, como bajista, muy contundente. Sí suena un poco a aquellas épocas, ¿eh? También metemos algo de hard rock, igual más moderno, pero no, suena a esas épocas. Hay un poco de todo. Pero bueno, no hemos empezado a rescatar, no, tampoco hemos pensado en eso, ¿eh? La idea es hacer todo nuevo. Sí, todo nuevo. Por cierto, con esto de grabar versiones, ¿hay algún tipo de problema, no sé si derechos de autor o algo, o si no se tocan en directo no pasa nada, o cómo? No, te cuento. A ver, lo primero que tienes que hacer cuando grabas una versión es tocar tú todos los instrumentos. O programar tú, no puedes coger ningún sonido de la original, ¿vale? Tú imagínate que yo digo, voy a grabar Perfect Strangers, si cojo el teclado porque lo he sacado de internet, yo que sé dónde, de Donai, el verdadero que grabó, bueno, no me acuerdo cómo se llama el teclista, que el teclista de Deep Purple. ¿En qué estaba, John Lord o Donai? John Lord, joder, si no lo digo, además un músico también que vamos. No te preocupes, a mí se me va a acabar la olla. Sí, son muchos nombres, sí. A veces no te acuerdas del nombre de la canción más famosa y sí, se te... Sí, y no, no, además, no te sale el nombre. Además vaya elemento, John Lord. Bueno, la cosa es que, ¿cómo se llama? Si tú coges ese sonido, quiero decir, el teclado que él tocó exactamente y lo colocas en tu canción, aunque grabes el resto, ahí sí estás infringiendo ya, ¿vale? Si yo grabo todo, o sea, el teclado que está aquí lo he programado yo, ¿no? Me he basado en el de John Lord, pero lo he programado yo. Si tú lo haces todo, tienes el permiso, pero, exceptuando una cosa, si no pagas derechos de autor en Estados Unidos, y no sé si, por ejemplo, yo estas canciones no se pueden escuchar en Spotify, ni en Canadá, ni en Estados Unidos, ni en México, ni en India, ni Pakistán. En el resto del mundo sí. Allí no. Ni las ven. Te cortan la salida internacional. Sí, ya, fíjate, ya pierdo ahí. En Estados Unidos ya no puedo... Ya no puedes hacer nada. No puedo hacer nada, ya. Sí, como te puedes imaginar, no me echo atrás nada. Claro, dije, sí, total. Sí, la gente que más me escucha es, lógicamente, aquí, localmente. Y luego, sí me escuchan en América y en Europa. Pero en América te hablo, pues en Sudamérica. No... no en Norteamérica. Bueno, yo he sonado en radios en Miami, por ahí, pero en mis temas propios, que eso sí los logran, pueden escuchar. Hubo un tema de Destruction Ghost, me acuerdo que me llamaron, Peace, que joder, les gustó mucho y me lo colocaron ahí varias veces en Estados Unidos. Pero bueno, quitando eso, no me rompe el poder sacar. Y luego en YouTube te dicen, cuando saco los videoclips, que la música tiene otro autor, pero te permiten sacarla porque los autores permiten normalmente que puedas hacer versiones. No lo niegan. Es que no sé, uno no sabe muy bien cómo está el tema, porque aquí, como luego todo, siempre te encuentras con una ley o con alguna historia. Sí. Pero lo importante para mí es hacer las cosas con respeto. Sí. Y luego, no sé, incluso diría casi sin ánimo de lucro, porque esto lo editas en plataformas digitales, sí. no hay un formato físico. No sé qué intención tienes con ello, o sea, en el sentido, vamos a decir, comercial. Vamos a decir, ¿a dónde puede llegar tu música? ¿Qué es lo que pretendes? ¿Quién la pueda escuchar? O yo qué sé, ¿cuál sería el objetivo con este disco? Sí, cuando empecé, sí es verdad, lo que, como te he dicho antes, no tenía un gran objetivo o no tenía un objetivo de muy loco, vamos a decir, ¿no? Era más que nada poder expresarme y poder sentir que se lanzaba fuera, ¿no? Lo que tenía yo dentro, ¿no? Era, más que nada era eso, ¿eh? Y el editarlo significa pues que esté en manos de poder escuchar por cualquier persona. Cualquier persona, que bueno, ojo, cualquier persona. Es muy difícil muchas veces que alguien, claro, ¿quién va a poner Masip en Spotify, por ejemplo, si vives en Colombia? Nadie. O sea, esto es así. Y luego, como bien dices tú, la parte económica tampoco es un fin, porque la parte económica podría ser quizás si la defendiera yo en directo, ¿no? Con alguna pequeña gira o alguna cosa así, y no lo hago, esa es otra de las cosas, ¿no? Y un disco es como una pastilla efervescente, o sea, tú la metes al agua y ¡zup!, se disuelve en un momento y hasta luego, Lucas, desaparece en breve. Es un poco yo poder expresarme. Y sí es verdad que he ido creciendo, yo creo que tanto ruido que he ido haciendo internamente se ha ido poquito a poco escuchando y sí se ha interesado un poquito más gente por él. Pero más que nada por no porque yo haya crecido en mi cantidad de marketing o inversiones, sino yo creo un poquito en la constancia. Yo creo que la constancia es una parte importante de este negocio. Por eso, por ejemplo, yo grabo un videoclip de cada canción. Y videoclips, y tengo grabados igual ya 4 de los que no se acaba aún, pero voy distribuyéndolos poquito a poco, haciendo un poquito de campaña, ¿no? Para alargar un poquito el que el disco esté presente. Pero una vez termine, desaparece, ¿eh? O sea, eso soy consciente. Bueno, pues Luis Masip, para mí un placer haberte tenido por aquí. Sí. Espero que hayamos, como te he dicho al principio, espero que hayamos contado todo lo que teníamos que contar, por sí, lo menos, claro, de este disco. Y alguna cosa más, que hemos hablado también pues de otras cosas. Una persona como tú con tu experiencia, además aficionado y seguidor de la música también, sí, apasionado de la música, pues tiene mucho también de lo que hablar, por supuesto, desde ese otro plano. Y como músico, como digo, legendario aquí en Vizcaya, a los cuales pues os tengo un respeto que no os imagináis. Sí, muchas gracias. La verdad, o sea, se lo he dicho a más gente, cuando viene aquí gente pues que ha estado haciendo música cuando uno era un niño o menos casi que eso, en algún caso. Sí. Conozco varios que han estado aquí, sí. Por eso, y para mí es como, joder, macho, o sea, me parece pues eso, que es descubrir algo que yo en aquel momento no pude conocer, sí, y que luego te das cuenta que estabais gente ahí también, pioneros muy grandes, haciendo cosas tremendamente interesantes dentro de la música, en otros tiempos, sí, con más dificultades, yo creo, para hacer música que hoy en día, muchísimas más dificultades, sí, menos medios en todos los sentidos, pero bueno, era otra época. Sí, completamente. Era otra época, luego tenía otras cosas buenas, yo creo que había más pasión también en los a la hora de moverse a conciertos, de cosas de ese tipo, ¿no? Que por ejemplo hoy en día echamos un poquito en falta, aunque cualquiera pues puede hacer un disco, podemos decir. Sí, pero sí, bueno, eso sí. Sin más, otros tiempos, pero que se admira muchísimo. Sí, muchas gracias. Que estuvisteis ahí. Y por mi parte, pues nada más, si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, añádelo y ponemos un tema del disco, el que tú me digas. No, podemos poner ahora igual para despedirnos. Mira, ya que hemos hablado de ello, si quieres podríamos poner algo más oscuro, que podría ser, aunque es un tema un poco lento, pero es el tema de Paradise Lost, No Celebration, que no es la parte más oscura de Paradise Lost, pero bueno, es un temazo y es una maravilla. Ya te digo, un grupo que me ha influenciado. Por supuesto. Y nada, para la próxima estás invitado aquí con B4, sí, con Masip o con lo que tengas entre manos, ¿de acuerdo? Muchas gracias y un saludo a todo el mundo. Un abrazo. Hasta luego. hartos de escuchar mentiras, el último trabajo de Alerta, que siguen con esta gira, hartos de escuchar mentiras tour, y las próximas fechas que tienen son el 21 de febrero en la Sala Gru de Portugalete, 1 de marzo en el Gasteche en Andoain, el 5 de abril en Bancos de Atrás en Unquera, el 23 de mayo Santander, Sala Niágara, 24 de mayo en Villabona en Aljibe, el 4 de octubre en A Coruña, Sala Filomatic, el 25 de octubre en Bilbao, Nave 9, y el 13 de diciembre en Vallecas, en The Godfather Rock Club. Voy a recalcar las fechas que tenemos por aquí, inminentemente, de forma muy muy temprana, en pocos días, 21 de febrero en Portugalete en la Sala Group, Alerta en directo, y el 25 de octubre, habrá oportunidad de verles de nuevo por aquí, concretamente en Bilbao, en Nave 9. También, bueno, vamos a recordar también la fecha de Andoain, el día 1 de marzo en el Gasteche. Vamos, fechas de Alerta las puedes ver en nuestra página web, en sus redes sociales, en su web también si los buscas, y es una banda que te recomendamos, y este título de este último disco, Harto de Escuchar Mentiras, pues creo que es bastante explícito, literal, acertado, completamente real. No sé si una verdad absoluta, bueno, igual la verdad absoluta no es que estés harto de escuchar mentiras, igual no has detectado todas, o incluso cuántas cosas no hemos detectado todavía que son mentiras. A veces, tal y como va el mundo, uno acaba ya de empezar a pensar, le da por pensar si habrá alguna cosa ya que sea verdad, de por lo menos de lo que nos cuentan a cierto nivel. Vamos a seguir antes de entrar con Frank, que ya la tenemos por aquí, pero voy a poner, aprovechando que hemos puesto algo de caña con Alerta, pues vamos a seguir pisando un poquito el acelerador, porque quiero recordaros que el Caviefest sigue anunciando bandas y concretamente ha confirmado a estos fenomenales Dawn of Extinction. Desde Valencia se suman al cartel conformado ya por Scarlet Anger, Octocrura, Celtiberian, Empiric, Masterplan, Opera Magna y Secret Sphere. Caviefest, festival gratuito los días 6 y 7 de junio en Santurchi. Y ahí tendremos a esta fenomenal banda, pues bueno, valenciana, que suena de esta manera. Haters, el tema que escuchamos, de su último trabajo discográfico, Frontier to Vengeance. Recordamos que ya les hicimos entrevista en su día. Si quieres buscarla, pues entra en el archivo, en iVoox, en lamiradanegra.com, y puedes buscarla si no la escuchaste en su día. Banda de excelentes músicos, giraron ya con Blind Guardian, fue bastante sonada esa gira, y decir pues que tienen músicos pues como por ejemplo el talento de Cristian Juárez, quien también ha girado con Leo Jiménez, pues me parece que es de destacar. Qué pedazo de voz tiene, además aquí canta en este plan agresivo, pero con Leo Jiménez le hace unas segundas voces en plan limpio agudo, que es espectacular este tío, y me parece una banda muy original. Dawn of Extinction para el próximo Cavi Fest en Santurce. Verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado tu sabor. ¡Órale, cabrón! ¡Oh! Esa dulce taquicardia que me envuelve. Que tus labios besen, tus ojos reflejen. Este instante no se acabe porque sabes a café. ¡Oh! Buenos días, Fran. Buenos días, Antonio. Bien, buenos días a todos y a todas. Bienvenido de nuevo a, bueno, no sé si tu segunda casa, pero... Ya, sí, ya... O la primera, tómalo como quieras. Me he metido cupa aquí. Eso es. Pues no tengo ninguna gana de echarte, ¿eh? No, vale. Te agradezco la visita, te agradezco el café y el sabor del café que me traes aquí cada sábado. Hoy no ha faltado. Hombre... Pasado sábado sí, porque estuviste por teléfono. Claro, pero, claro. Pero no, casi lo saboreaba ya solo escuchar tu voz. Era teléfono con Fran, ¿verdad? Del antiguo, de eso ya. Café por teléfono. Eso, igual, eso, café eso, con eso. Fran, al fin y al cabo. ¿Qué tal la semana donde hemos visto de todo? ¿Nieve? Pues ya has visto, ayer estaba sobre esta hora, estaba intentando llegar a casa porque ya no podía hacer nada. Ya viste alguna foto que te mandé con una lucha... No solo que lo vieras, que lo he vivido, porque... Claro, claro, ya vi la foto de que estábamos cerquita, o sea, ya hemos estado cerquita. Hemos tenido que pasar por la nieve, porque hemos estado por esa zona de Aguilar de Campo, pues nevó ayer mismo. Y bueno, hubo algún tramo de carretera, pues que hubo que ir con cierto cuidado. Sí, yo sí, yo para ir a casa los últimos 3 kilómetros, bueno, iba mirando, claro, estaba en zonas más altas, digo, voy bajando, porque nieva menos, pero ya nevaba en todos los lados, digo, esto ya... Hasta las 12 estuvo fea la cosa, o sea, pero bueno, caían unos trapos que parecían... Yo la verdad que te digo, semana dura, tampoco vamos a llorar las penas. Eso es, como eso me dijeron, hace pocos días, no me cuentes tus penas que no me quitan las mías. Exactamente. Sí. Pero... O como diría aquel, ¿qué tal estás? Dice, bien si no entramos en interioridades. Sí, ya te digo, como, la verdad que la semana ha sido durilla y ya te digo que lo estoy pagando, de verdad, O sea, tengo un día un poco de... Bueno, alguno dirá, Antonio, si siempre estás igual de mal ya. Pero no nos quejamos. Yo al final no, la verdad que... No me quejo, me disculpo. Exactamente. Pido disculpas y... Hay que intentar siempre vivir mejor. Se intenta, por lo menos. Eso es, por lo menos intentarlo. Ya sabes que no te va a ayudar nadie. Si no te ayudas tú solo, olvídate. No, es que cada vez tengo más claro que esto de que, ¿no?, lo que dice en tierra de nadie, balón rojo, lo más probable será que creas solo en ti, en tu propia fuerza. Sí, sí. Yo creo que al final llega el momento en el que va a ser así y ya está. Sí, sí, ya nada, está. Porque no hay nada que esperar de nadie. De nadie, ¿no? El círculo cercano sí, ¿eh? Yo tengo que decir... que estoy encantado de la gente que me rodea, tú incluido. Ah, yo también, yo la verdad que sí. Los amigos les eliges tú. A ver, que evidentemente luego tú eres el que tienes que hacer tu vida. Pero quiero decir que esa gente que esté alrededor tuyo sí te ayuda a hacer tu vida. Pues sí. Ahora pues más allá hay muchas cosas que ya no dependen de nosotros. Y ya vemos cómo está un poco este mundo completamente loco. Mundo inmundo, como decía el Isma. Pues sí, señor. Bueno, pues me has pedido solamente una canción que voy a poner posteriormente. Sí. Luego la voy a poner. Porque ya que estaba poniendo un poquito de agresividad, pues quiero que no se me pase recordar, porque la tenemos ya aquí encima, la gira de Obscura, que estarán actuando este próximo día 11 de febrero en la Sala Group de Portugalete, y que quedan poquitas entradas para que... Eso es lo que pone por lo menos aquí. Pues a darle caña, a comprar entrada. Así que aunque sea un martes, el pasado martes estuvimos viendo a Night Flight Orchestra. Ya te preguntaré que me digas a ver qué tal, porque ya sabes que siento debilidad por ellos. Fíjate que no sabía que tenían tantos trabajos, pensé que tenían... 4 o así. Siete, miré. Ahí tienes la crónica en internet. La voy a leer, Pero bueno, también se puede hacer... Sí, no, estuvo muy bien, estuvo muy bien. Y ya te digo, por internet está ya la crónica, el martes también contamos. Entonces no me lo cuentes por aquí, que lo lea la gente. Bueno, igual. Para los vagos hago las crónicas en... Vale, muy bien. Bueno, para los vagos, o para los que no tienen tiempo, o para lo que sea. O que no le gusta leer, cada cual. Y además que leer por internet a veces no es lo mismo que leer un libro. Por supuesto. Pero hay que decirlo, es que hay gente que... Yo sigo echando de menos... El físico, ¿verdad? Sí, hasta cada época, las épocas en las que se compraban revistas y todo eso, que ya no lo hago, porque han avanzado los tiempos tanto que dices, ¿para qué voy a comprar una revista? Si... El tener una revista o un libro en las manos te transmite que tu cerebro... En cambio, tener esto no. ¿Qué tiempos aquellos? Estabas esperando al mes a que saliera la revista para enterarte de las noticias, que te enterabas... Y que te llegara la Discoplay y la tipo para ver qué comprabas. Claro, te enterabas un mes después de lo que había pasado, porque o incluso dos meses, porque a veces llegaban noticias que habían pasado el anterior y igual no se había hecho eco a nadie, lo que sea, y te enterabas en la revista dos meses después. Ahora es todo inmediato. Todo, sí, es así. Todo es inmediato. Pues bueno, vamos a ser con Oscura, que me parece una banda, vamos, a nivel técnico espectacular. Tuve oportunidad ya de verles en directo hace algún tiempo, me dejaron realmente impresionado. Una gira que hoy mismo, está hoy día 8 de febrero, está en Barcelona, en la Sala La Nau. Mañana, 9 de febrero, en Madrid, en la Salamón. Y el 11 de febrero llegan a Portugalete, de verdad que cita más que recomendable. Y vamos a escuchar de este último trabajo de Oscura, este Evenfall, este tema que ya suena, perteneciente a Sonication, este último disco de la banda alemana. Mira cómo suena. Ya sé que no te gusta mucho la agresividad, pero... No, yo respeto todo, ya sabes. En directo sí me gusta ver los grupos. Sí, hay que respetar. Respetar, claro, que hoy te voy a hablar de una noticia, luego si nos da tiempo, que he leído, que me ha hecho reflexionar. Sección libre. Ya sabes que puedes hacer lo que quieras. Sobre la música. La cago, ha sido cosa mía. Espera. Vale. Nada, Fran. Ya pensaba yo que la había liado yo por aquí tocando. No, he sido yo. Arreglado. Bueno, pues ya te digo, Frank, que a mí me parece una gran banda, ¿eh? Yo disfruto de todo tipo de música, a mí también me gusta esta agresividad. Antonio, me parece descomunal, ¿eh? Me suena muy black la voz. Sí, a ver, ellos están calificados como death metal progresivo. Pues yo diría que es más tendencia al black que al death, pero bueno. Tampoco no vamos a acercar. Hay que decir que, por cierto, la gira viene también, aparte de Oscura, el 11 de febrero, veremos en la Groove, a Skeletal Remains, y que vienen... ¿dónde vienen estos? De Estados Unidos. Y a los franceses, Boroz. O sea, que vamos, o sea... Hay nivel cañero ahí. Vamos que sí, o sea, ya te digo yo que sí. Y nada, ¿qué reflexión es la que...? No, porque mira, hablando de esto... ¿Qué te ha hecho reflexionar? Vamos a ver. Pues mira, es que justo hoy por la mañana he leído un entrecomillado, que es cuando te lee en un periódico, de Santi Carrillo, director de Rock de Luz, y que dice, los grupos del pseudo-indie, como Arce Bogotá, Viva Suecia, son horrorosos, vulgares y muy mediocres. Entonces yo he empezado a reflexionar y he dicho, pero bueno, ¿por qué somos así en el mundo del rock? Yo el primero también, cuando ya sabes que siempre hemos dicho, esto no me gusta, esto es una mierda, esto tal. Hay que respetar todo. Lo que me estabas diciendo ahora, que me viene a la reflexión que está. Y lo he colgado y he dicho que tenemos que ser un poquito más... respetar toda clase de música. Bueno, a ver, de todas formas, opinar sí se puede opinar, lo que hay que explicar es por qué le parece mediocre. Bueno, yo solo me he quedado con el titular. Quiero decir, porque a ver, yo creo también que eso es, claro, te quedas con el titular, no tiene por qué ser una falta de respeto. Como decir una mierda, yo creo que no será mejor decir no me gusta. Ha dicho mediocres. Sí, mira. Pero no pasa nada, porque cuando tú estás calificando también, yo que sé, mismamente, en un examen, cuando tú sacas... Mira, son horrorosos, vulgares y muy mediocres. Vale, pues tendrá que explicar el porqué. O sea, al final está hablando de algo que... Esto es como cuando te abuchean. Sí. O sea, que mira, lo ha pasado a Oscar Terol. Es una noticia que ha quedado tapada por otras tantas que han ocurrido. Sí, exactamente. Días. Pero bueno, yo entiendo que el público es libertad... Porque había gente que estaba diciendo, es que se ataca la libertad de expresión porque lo que dice la canción... No. O lo que dice, en este caso, la chirigota. No es una canción. Digo, no, el público está, en ese caso, está ejerciendo su libertad de expresión. Eso es. Bueno, la chirigota fue horrible. Y como estás expuesto al público, el público puede tener su derecho a expresarse. Otra cosa es que te hayan apedreado, te hayan amenazado. Eso es. Te hayan insultado, como se ha llegado a insultar a Oscar Terol, creo que de forma completamente... Sí, pero ya sabes que van por otros lados. Va por otro lado porque se mete la política, los medios de comunicación. Eso encima es. Han tergiversado una noticia que lo que yo entiendo que hizo la gente es... No por el tema de la letra, sino por el tema de que no estaba trabajado, pues se les abucheó. Porque quiero recordar que años atrás, y después de todo este tiempo, ha habido muchas chirigotas negacionistas de la pandemia. Yo las he escuchado. No, toda la vida no. Toda la vida no, lo que lleva del tiempo de... Ha habido todos los años alguno que ha sido crítico, que ha sido negacionista. Pero toda la vida ha habido contra el sistema, siempre ha habido... La chirigota es una muy buena forma... Eso es, pero aquí se ha atacado... directamente a Oscar Terol como figura conocida, que a veces hasta soy mal pensado y pienso, no, porque él ha sido un tío súper honesto, generoso yendo a este acto, entiendo yo, y lo ha hecho por pura generosidad, porque creía en, porque él ha demostrado muchas veces con vídeos, con humor, con creo que con muy buen tacto para tampoco faltar al respeto de nadie precisamente. Eso ha demostrado es. Que no ha estado de acuerdo en muchas ocasiones con lo que ocurrió en el 2020 o del 2020 en adelante. Yo lo estuve viendo, por cierto, hace poco en Getxo y me parece que hace un espectáculo fantástico y tiene algunas canciones, por cierto, con letras para reflexionar que interpretan sus... No solamente ya es humorista, ya está casi cantautor. Y el tema es que a veces hasta pienso, digo, estando por detrás como había gente metido directamente en política, yo a veces no sé si no lo hacen a propósito ya, si esto no está incluso hecho a propósito para que luego los medios enseguida se lancen encima y lo que ponga todo el mundo es abuchea la chirigota negacionista. Pero, a ver, si yo esta reflexión la hago porque yo era igual que este señor, entonces... Joder, yo me acuerdo, ya sabes, yo siempre he dicho y nunca me ha gustado ni me gusta. Ya sabes que hay una clase de música que me cuesta digerirla. Pero por eso no voy a decir que no vayas, es un mediocre, es vulgar. Lo que, pero si yo lo digo, tengo que decir, a mí me parece. Claro, claro. Si ya lo doy por hecho, mal vamos. Siempre está la subjetividad. Eso es. Porque yo este titular si dice, a mí me parece, no lo comento. Digo, está bien, pienso como tú o no. Yo puedo pensar como él o no. No lo sé, porque no tengo estudiado. Pero lo que no puedes hacer es una cosa, darla por hecha. Como cuando piensa alguien algo y no tienes un argumento, es todo mediocre, vulgar o faltar al respeto. No hay argumento. Argumenta. ¿Te das cuenta de los argumentos que en día para debatir? Por eso, y esto es lo mismo. Casi ninguno. Esto es lo mismo. A ver, a mí, por ejemplo, que no me guste un estilo de música, no quiere decir que no sea bueno o malo. O sea, es que no me gusta a mí. Yo no tengo la razón. Pero esto está entrecomillado y para mí... Es lo que quiere decir, luego lo voy a leer más a fondo, pero si está entrecomillado, es literal. Otra cosa es que el medio que lo ha puesto lo haya hecho mal, lo haya puesto mal, pero si cuando viene entrecomillado, es lo que ha dicho. Sí, vale, es una opinión, luego habrá que ver cómo se desarrolla. Exactamente, entonces yo lo que pienso es que tenemos que, yo ya digo que mea culpa el primero que lo he hecho y con la edad, pues va madurando uno, se va quitando egos... Nos dejamos de mirar tanto en los espejos. Yo en la música, si algo me parece mediocre, lo digo. Como si a alguien que escucha este programa le parece mediocre. Pero lo dices bajo tu punto de vista, siempre claro, lo has hecho, Antonio. Claro. Yo lo que no puedo decir es, por ejemplo, decir que Juan Pardo canta mal. Por ejemplo, como lo he oído yo, cuando ves que canta bien, yo a mí me digo, canta bien, me guste o no me guste. Una ópera es una obra de arte, te guste o no te guste. Me parece a mí. Hay mucho que analizar. Y eso luego, es. Y luego también hay muchas veces, lo he dicho muchas veces, lo que no entendemos. Tendemos a rechazarlo. Eso. Pero yo creo que si nos respetamos más, argumentamos más, creo que es un paso a seguir, sobre todo. Y en el mundo de rock ha habido mucho, no sé si qué piensas tú, de mirar esto lo mejor, lo demás. Hombre, pero claro, porque todo el mundo... Bueno, yo de hecho tenía algún amigo de chaval que te decía porque le gustaba el death metal. Bueno, entonces bandas, sí. Claro, bueno. No, porque las bandas de death metal, porque los otros son unos maricones. Imagínate los que crecimos con Boston, ver, que nos decían. Me hacía mucha gracia, pero el tío lo decía totalmente convencido. Sí, así, literal. Sí. A él literal. Le molaba la agresividad, y le molaba que fuera agresivo y tal. Pues es tu libertad. Decir que una banda es mala en concreto de death metal, pues hombre, hay bandas mejores y peores. Pero ¿qué vas a analizar? Es que ese es el tema. El tema es argumentar. Si hoy sí. ya vemos que en redes sociales, yo ya no quiero meterme a discutir nada ni rebato a nadie, porque no se puede. No se puede porque los argumentos ya son, es que este es imbécil, es que este es extrema derecha, es que este es no sé qué, es que este es fascista. Pero sin argumentar, coño. Claro, no. Tú di, mira, a mí este no me gusta lo que hace, me parece que es de tal. Y luego es que cuando yo ya cuando oigo comparar la extrema derecha y decir, es nazi, pero ¿cómo va a ser si es de extrema derecha? Será de extrema derecha. No es nazi. Nazi es otra cosa. Si es de extrema derecha no estaría apoyando el sionismo. Es exactamente. El sionismo es lo contrario a ser nazi. Si es nazi, perdón. Si es nazi. Si es de extrema derecha, eso es, sí. Perdona, sí. Porque, bueno, yo te había entendido ya... Sí, me he liado yo mismo porque como ya se tergiversan las palabras de tal manera... Pero si bueno... Si es nazi, en principio, no apoyaría el sionismo. Imposible. O sea, es que es como decir blanco y negro. Por lo menos en principio, porque se da la paradoja... De que entonces al final, pues sí, estaríamos dándole la razón a Hitler. Pues, claro, a ver. Que lo que luchaba era contra el sionismo, en principio. Bueno, o sea, en fin. O se supone, no que luchaba contra eso, sino que era uno de sus, digamos, objetivos, claro, enemigos, o llámalo como quieras. Entonces, claro, digo, ¿cómo ha cambiado la cosa? Y luego dice, no, si es que ¿cómo le va a apoyar el sistema si le derrocó el sistema? Sí, otra cosa es que luego poder gustarte, no, pero si es que son ridículos. El tema, ya te digo, que en redes sociales no se argumenta nada. Nada, nada. Se reacciona, estamos ante una cuadrilla de reaccionarios de un lado y del otro, que tiene el chip y como un resorte, no entiende una situación, ve un titular en un momento dado, que yo entiendo que el titular te produzca un efecto, porque, a ver, la gente recibimos estímulos, estamos vivos. Antonio, tú has visto que yo he hecho una crítica constructiva, creo, de este titular, ¿no? Creo que me ha hecho reflexionar. No es que le diga yo, este tío, que igual tiene razón, pero creo que no... Sí, hay que leerla entera. Habría que leer el artículo. Creo que no es la... Creo, no estoy diciendo que tenga yo razón, entonces vuelvo a él, ¿no? Creo que debemos... reflexionar más. Claro, pero igual tú luego te metes en el artículo y en el artículo él dice, en mi opinión son mediocres, tal. Lo que pasa que, entre comillas, él en mi opinión se lo han comido. Aunque evidentemente cuando se habla de... Pues música, entonces siempre... echaremos la culpa al medio. Pero quiero decir que ese titular, yo no digo de que sea de él, pero si titular o de periódico de él, para mí es muy radical, es muy... No pasa nada, porque sea radical, es su opinión. Sí, sí, sí. Oye... Otra cosa es que dijera que hay que prohibirlos y meterlos en la cárcel. También. Claro, pero también lo dice, es que estamos llegando. Pero, a ver, al final lo que quiero decir es que tenemos que ser más reflexivos. Tenemos que intentar argumentar. Porque si no es que vamos a llegar... Bueno, ya hemos llegado a un momento que cuando tú llevas la contraria de algo que está en el sistema... Vamos a decir, en el sistema que manda el gobierno o la oposición tal y cual, ya te tachan de todo. Cada vez se busca más el bajo instinto, yo lo estoy viendo, y está intencionado por parte de los poderes, porque es la forma de enfrentar, tú eres tal, tú eres cual. No, antes creo que no era tan exagerado, por lo menos, a ver, había enfrentamiento o discusiones, pero creo que no era tan exagerado como ahora. Es que ahora es, no, tú estás en las antípodas de mí, por lo tanto ni me hables, sí. No quiero saber nada de ti porque es un impresentable, un asqueroso. Eso es, uy, escucha, decir estás en las antípodas de mí ya es reflexionar mucho, es directamente insultar. Porque hay gente que incluso se enorgullece de que ha perdido amigos, de que no se habla con la familia porque piensa de no sé qué, sí. De forma diferente a él. Sí. Luego resulta que tú escuchas a las dos opiniones. Ajeno un poco a lo que es la discusión. Y son iguales. No es que sean iguales, es que cada uno puede pensar lo suyo, pero los dos tienen un argumento realmente. Si tienes un argumento, no pasa nada. O sea, porque no tenemos por qué ver el mundo igual, ya está. No tenemos por qué. Es que es lo normal, verlo. Pero también te digo una cosa: a mí me dices que el grupo que estoy viendo ayer o el grupo que me gusta, pues me parece un grupo mediocre. Y yo te digo, pues me parece fenomenal, a mí me encanta. Ya, pero he dicho me parece, no he dicho asegurar. Es, da igual, si dices eso, es una opinión. Sí. Siempre es una opinión. O sea, cuando tú estás hablando de ese tipo... Antonio, estoy diciendo algo que tú das por hecho. Ya. Que ya todo el mundo tiene que opinar así. No. Tenemos que tener una diversidad. Es que tú puedes decir lo que quieras, pero siempre respetando. A ver, pero nosotros hemos dicho que la chirigota esta de la que participó... A mí me ha parecido, he dicho. Bueno, pues yo te digo, me parece horrorosa, y es que era horrorosa. Lo sabe todo el mundo. Sí, hasta ellos. Era pero eso lo han reconocido. Pero ya hablar de... No sé, yo creo que... No por el mensaje. El error está en hacer las cosas... En haber hecho mal las hechas. Cosas mal. No en haberlas hecho ni con mala intención, ni mucho menos, sino que es en defender una postura que encima es muy difícil de defender, que hay gente que todavía a día de hoy, 5 años después del gran timo, porque lo digo así, del gran timo de la pandemia del COVID-19, todavía 5 años después hay gente que ni siquiera... se ha enterado por lo menos del por qué hay gente que no dudamos, sino que es que encima estamos muy seguros de que no nos han contado ni mucho menos la verdad y que ha habido otros intereses. Es evidente. Bueno, es que me canso de decirlo, pero tú quieres pensar que no. Pues no pasa nada, pero no hace falta, Antonio, que me insultes. Pero es que no hace falta que digas que ha sido... Si ya con el mero hecho de pedir algún argumento que te digan no... Cosas sin... Porque tú has visto gente que entraba en el muro y decía unas auténticas cosas... Pero dice, pero a ver, argumentame. Te he dicho que me argumentes. Sí, sí. Argumentame, ¿qué me dices? Alguno de esos que no conocía he tenido que bloquear en su día, pero también tengo que decir que gente con la que he discutido, bien, porque se puede discutir. Por ejemplo, voy a los conciertos y me siento súper bien con ellos. O sea, quiero decir que te estoy encantadísimo de estar rodeado de buena gente en los conciertos, que en muchos casos ha pensado completamente diferente a mí, pero que no me ha rechazado. El problema es ya cuando empezamos a rechazar, cuando decimos, tienes que pensar así. Luego decimos que estamos en contra del pensamiento único. Digo, yo he argumentado el por qué se entiende, bueno, de hecho se ve, que lo que han hecho no ha sido... O sea, lo que piensa Oscar Terol y lo que se podía defender en esa chirigota, vamos a decir, mal defendido, porque encima es como ha dicho Oscar Terol, el mensaje es muy directo, bueno, muy... Si muy seríamos grande. Radicales, tú y yo en ese aspecto diríamos que la chirigota está bien aunque no esté bien. No, la chirigota está mal hecha. Porque, para mi punto de vista, sí. Estamos hablando de arte, no vale todo. O sea, estamos hablando de arte. No vale todo, pero date cuenta que estamos en el momento que coges, pones un narco en Madrid, por ejemplo. Yo he visto poner carne picada con polvos de talco y ganar un premio. Ya. ¿Vale? Sí, bueno. Cada uno que piense lo que quiera. En una revista. Vuelvo a decirlo, respeto, pero... Si en una revista científica se asume que una loncha de chorizo es un planeta y se publica como real... Y se hizo. Y luego sale que era fake. Pero es que eso... Pues, evidentemente... Es que eso se ha hecho, eso está visto. A ver, y yo qué sé, y las pinturas de Altamira estuvieron consideradas falsificaciones hasta que aparecieron unos tal Botín por ahí y casualmente de repente pasaron a ser auténticas. No. Si es verdad o no, no tengo ni idea. Si al principio estaban equivocados y luego es verdad lo que te están contando ahora. Claro. No tengo ni idea, no puedo ponerme a analizar porque yo no tengo ni idea si son auténticas, claro, o no. Solo digo que eso pasó. Al principio estuvieron calificadas como como falsificada. Mira, eso no lo sabía yo. Pues no puedes buscarlo. Vale, vale, no. Ya sabes que si tú me lo dices te creo porque he buscado... No, búscalo tú, vale, y infórmate por ti mismo, porque yo no digo nada que sea o tenga por qué ser verdad, porque uno lee cosas, se informa lo mejor que puede, pero evidentemente pues no, ya me gustaría decir que lo que yo digo es verdad. Lo que sí puedo decir es que intento no mentir, por lo menos. Salvo, bueno, mentir, a como si no mentimos todos porque... Oye, yo me equivoco mucho. No tengo ningún interés en ello. Esto fue así. Fueron falsas hasta cierto momento. Y luego pasaron a ser verdaderas. Y casualmente, ya te digo, bueno, una tal familia Botín, que al parecer estaba por ahí en medio y, bueno, pues sin más. Pero pueden ser totalmente ciertas y que no haya nada oscuro que ver ahí. Vamos, es algo que comento aquí. Pues porque así es, así lo he leído y ya está. Y luego hay muchas otras cosas. Pero bueno, y lo que digo, las chirigotas he dicho que era arte, ¿no? No sé si arte o no, porque hay gente que... A mí me parece, me gusta. He llegado a leer incluso alguno que decía, si es que habría que prohibirlas todas. Claro, no solo estas, sino todas. Ya, ya. En fin, pero quiero decir que se hace algo con una gracia, con un... Coño. Hay que hacerlo con un sentido. ¿Te acuerdas de tú no bueno, tú no muerto? Digo, pobres tuneros, digo, si es... a mí me daba una alegría. Pero bueno, no deja de ser una canción tampoco. Ya. Pero bueno, no, pero lo decía la gente en plan también de... Ya. De no, no. O sea, cuando llegaba la tuna, veías al típico radical... ¿De con dos? ¿Tú no muerto? Sí, tú por no eso, muerto, pero ya muerto. Te lo decían. Sí, sí, que lo sé. Pero que luego te lo decía la gente, no hablo de la canción de... Luego fue un himno para la gente llegar, les veían, ya estaban putos de la tuna, no sé qué, la tuna, joder. Pues a mí me gustaba verles cantar clavelitos y eso. Pero no han matado a ningún tunero por culpa de Descontrol. Alguno ha ido al río, que lo sé yo. ¿Sí? Yo tengo un amigo que tiró a uno de la tuna al río de Salamanca, ¿eh? Bueno. Por ser tunero exclusivamente. Por ser tunero. Joder. Y es amigo ahora mismo y se arrepiente y me lo ha dicho. No voy a decir el nombre. Bueno, pues en fin. Por lo que te digo, ¿eh? Que yo creo que al fin y al cabo hay libertad de expresión y las cosas son así. Si no te gusta algo, pues lo dices. Lo que pasa que ya pasar al insulto barato, al ofender, porque tú estás ofendido, intentas ofender al otro, a reaccionar, a decir es que esto no puede ser, no buscas ni la comprensión del porqué de las cosas, pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Así es imposible, porque yo entiendo la postura del que no... O sea, entiendo la postura del que se ha creído todo lo que ha pasado sí, hasta ahora. Pero no hay que tirar nadie al Tormes, ver, porque... Pero el tema es que entenderlo entiendo. Si entiendo cómo piensan, incluso... Pero hay que saber lo que hay detrás. Lo que ha pasado con esta chirigota ha sido una manipulación tremenda. Porque se le ha bucheado porque no tenía ni el cariño ni el gusto. Se le ha bucheado por eso. No se le ha bucheado por ser... Por lo que dicen eso. No se le ha bucheado por ser negacionista. Salvo que estuviera preparado de antes y alguien estuviera calentando un poco los motores y se haya buscado la noticia a propósito. Y luego Oscar Terol, pues hay que decir que es un tío muy generoso que fue allí con la mejor intención del mundo, de defender un mensaje que siempre le ha hecho de forma abierta, sin coacciones, sin imposiciones. Eso es. Que siempre el hecho de imponer las cosas, yo creo que es el que siempre está equivocado, el que dice esto es así, pum, te lo impongo. Suele ser el que está equivocado normalmente, si no solo hace falta mirar hacia atrás en la historia. Y a veces hay que saber entender la postura del otro. Hay cosas que hablamos de cuando hay cosas claras, como por ejemplo, sales ahora y es de día. Eso es indiscutible. Salvo que venga alguien y nos diga, estáis en una dimensión, tenéis los ojos mal, tal. Pero eso está. Y cuando te hablan de una cosa de estas y te catalogan como tú eres tal, tú eres hileriano, tú eres fascista, tú eres ultraderechista, y meter todo en el mismo grupo, digo, chico, primero infórmate para llamar eso. Y una vez que lo sepas, yo es que lo he leído, lo he estudiado, me ha gustado estudiar. Todo, el comunismo, el fascismo, el capitalismo, ya no considero nada, creo que está todo acabado, ya hay, creo que ahora la vida es otra cosa, la vida es no funciona como en el siglo pasado, ni en el anterior, ni en el anterior, tenemos que avanzar, tenemos que... Y tenemos que saber convivir, que parece... Exactamente, que parecemos borricos. Hoy en día está complicado. He visto que ocurren cosas hasta... Vamos, es que llegan a ocurrir tan cosas, hay tanto sectarismo, que ya independentistas se pelean entre independentistas, gente de un nacionalismo se pelea con otro nacionalismo. Joder, el otro día pegaron ahí un... Sí, se pegaban entre ellos. Eso no ha salido en la noticia, ¿eh? Por eso te digo, que es que al final estamos viviendo ya un mundo en el que, en el que nos vamos a quedar nosotros solos a puñetazo limpio con todo nuestro alrededor, porque nosotros somos los que tenemos yo creo que tenemos la razón. Nos vamos a mirar al espejo y vamos a discutir con el que vemos en el espejo, vamos a meter un puñetazo pues conmigo al mismo a veces no estoy de acuerdo. A veces tengo discusiones mías propias y a veces me ocurre que veo las posiciones de un lado, las posiciones de otro y de otro y de otro como... y acabas por tener dudas, ¿quién narices o cuál será la más correcta? Como canta Taco, Dios y el Diablo. Va de otra cosa la canción, pero me la apropio para eso. Quizás los hombres seamos a un tiempo a Belicaín. Sí, claro. También, claro. ¿No? Y siempre hay algo oscuro dentro de... Yo creo que sí, yo al final... Hay algo oscuro y algo luminoso. Es que es una cosa que también la gente ve como buenos, malos, buenos, malos. Digo, pues es que realmente hay lados luminosos y lados oscuros. Lo digo muchas veces en las personas. Hasta el mayor defensor de las causas justas pues va a tener un lado oscuro. Sí, claro. Que es verdad que, claro, todos tenemos un ideal de justicia que igual no coincide el tuyo con el mío. Claro, ahí está el tema. Eso es. Nos ponemos a pelear otra vez limpio a ver quién es más justo que el otro, quién es mejor persona. En fin, no sé, son los tiempos que nos tocan vivir. Pues bueno, nosotros vamos con el rock. Sí, al final, sí, mi rollo es el rock. Por cierto, yo desde aquí no lo quería hacer en redes sociales. He respetado que cada uno opine lo que quiera. He visto insultos de todo tipo hacia Oscar Terol. Estuve viendo hace poco, junto con Mari José, su espectáculo Ay Dios. La verdad que me lo pasé. Muy bien, me dijiste, ¿no? Y te reíste mucho. Me lo pasé muy bien, hombre. No, igual no es... A ver, no es que sea un súper espectáculo de risa, pero es muy reflexivo. Mm. Tiene una reflexión, tiene mensaje y hombre, va acorde... No con lo que yo pienso exactamente, porque yo no pienso exactamente igual que Oscar Terol, pero sí me gusta mucho que este hombre me parece que tiene una forma muy abierta de decir las cosas, de hacerte pensar, luego tú sacas las conclusiones que quieras. Uh-huh. Porque a veces pues hay una información que todos podemos tener. El uso que tú haces de la misma información igual no es el mismo que hago yo. Ese es el problema también. Pero bueno, creo que merece la pena. Y por supuesto aquí lo digo, porque no voy a tener que entrar en discusiones absurdas con nadie. Bueno, absurdas. Igual alguna no lo es, pero de forma general es que yo veo que en redes sociales no merece ni la pena. No, no. No merece la pena ponerse a hablar con gente, por Dios, que no está dispuesta a hablar porque ya ha impuesto su única verdad. Eso es. Y ya está. Así que, en fin, pero desde aquí sí que digo que no lo conozco personalmente, ni mucho menos, ni tengo nada con él. Lo digo por pura sinceridad, pues que un abrazo para él, porque creo que no es justo. Dos. No es justo que se le haya paleado de la manera en que se le ha paleado. Y podría decir igual que en otros casos, por otro lado con otra gente. Uh-huh. Pero bueno, en este caso ya digo, yo creo que es que fue duro para él, ¿eh? Y no sé, ya te digo, si habiendo política como había detrás, porque la había, si esto no habrá sido ciertamente planeado. No me fío de nada. Ya. No lo descartes. No me fío de nada. Bueno, pues vamos a ir con el concierto que estuve viendo ayer, porque se nos pasa el tiempo también, joder, al final charlamos. Mm. Sección libre. Sección libre. Y estuve viendo a La Desbandada y a Baja California. Voy a poner primero a La Desbandada, que creo que también merecen sonar, aunque yo tengo que decir que sobre todo me interesaba ver a Baja California, y bueno, ahora os comento el concierto, porque fue espectacular. Pero tampoco lo hicieron mal la Desbandada, aunque es una banda que yo considero más ya dentro de... ¿Qué tal hubo de público? Nada, unas 40 personas. Bah, qué pena. Por ahí, 40 personas. Qué pena. Creo que merecían más ambas bandas. A título personal, uh-huh, vamos a decir, mire, según mi opinión, o a mí me parece que Baja California merece mucho más, porque me gusta más que La Desbandada, lo tengo que decir así, aunque a otra gente pues le gustará más la Desbandada. Pero me parece que Baja California es que defienden un hard rock madurado que viene de lo clásico, pero que lo traen a la actualidad de una forma brillante. Ya sabes que me gustan. Ahora los ponemos. Vamos a escuchar primero a La Desbandada, que va un poquito más en esa onda Marea, La Fuga. Creo que ha habido muchos grupos en este palo en estos tiempos. Igual eso también a mí me ha saturado un poco. Pero sí, hay demasiado, sí. Pero lo hacen bien, ¿eh? Lo hacen bien. Vamos a escuchar Regresar, de su segundo disco, Hoy Venimos a Morir, que ellos mismos dijeron que, quitando el último trabajo, este es el que más alegría les había dado. Y bueno, pues vamos a escuchar este Regresar de La Desbandada, que ayer les estuvimos viendo junto a Baja California en la sala Askena de Bilbao. Puñales esta noche, puñales que se clavan al cantar, que van cargados de verdad, que me ven y me conocen. Y hace tiempo que no está. Salió a comprar tabaco, no sé a dónde. Solo sé que no sé si volverá o si cayó en la oscuridad en la que a veces tú te escondes. Quiero cantar canciones que te digan al oído que quemas de todo lo que has vivido. Si lo único que importa es caminar, pero no sé cantar canciones que se pinten con colores. Si quiero cantar canciones que te digan al oído que quemas de todo lo que has vivido. Si lo único que importa es caminar, pero no sé cantar canciones que se pinten con colores. Si hasta la más bonita de las flores en la maleta se marchitará. Por muy en caliente, porque la verdad que estuve ayer mismo viendo un concierto y lo que me ocurre, claro, es que hay bandas porque no he seguido demasiado como la desbandada, que sí les conozco. Pues es que yo, este grupo, como que he escuchado muchísimos, muchísimos, con todos respetos, de este estilo. Sí, es que ese es el tema, que hay muchos. No es que lo hagan mal, lo hacen muy bien. El tema es que, claro, cuando algo pierde esa frescura porque está como muy sobado ya, te llama menos la atención, pero sin embargo lo hacen muy bien. O sea, si te gusta, había mucha camiseta de Marea entre los 40. Perdón por el buff. He dicho unos 40, no os he contado exactamente, pero entre las 40 personas que estaríamos ahí más o menos, 50 como mucho, pues había unas cuantas camisetas de Marea, por ejemplo, pues que deja de notar de dónde vienen esta banda catalana. Creo que son 4 discos los que tienen editados. Me he quedado con este segundo, pues porque bueno, dentro del repertorio, hasta 20 temas tocaron casi sin descanso. Pues bueno, fue uno de los que más me llamó la atención. Muy buen ambiente con ellos, la verdad. O sea, el público le respondió, se notó. Yo no sé si había cabeza de cartel en esta gira, yo creo que no. Yo creo que era una gira compartida, de dos estilos muy diferentes, realmente. Es que son muy diferentes, claro, muy diferentes. Eso pienso yo. Son muy, muy, muy, muy, muy diferentes. Pero han hecho buenas migas. De hecho, ya, bien. En uno de los temas colabora, de hecho, Manu, de los propios Baja California, colabora en uno de los temas. Salieron en segundo lugar. La desbandada, no sé si eso les hace cabezas de cartel. Yo creo que en algún otro sitio han cambiado el orden. Yo creo que algo más tocó la desbandada, no mucho más, así que bueno, vamos a tacharlo como gira conjunta. Además, uno creo que tenía, digo, 4 discos. Baja California, que sí los controlo más, pues tienen 3, o sea que no hay mucha diferencia, ¿no? Y bueno, la verdad que buen concierto en cuanto a energía, en cuanto a lo que transmite la banda, naturalidad y conexión con el público, no se puede decir que no. Otro tema es que musicalmente te llamen más o menos la atención, pero que si lo ves en directo, siempre y cuando te llegue a gustar este rollo, claro, no lo vas a pasar mal, vamos. Te va a gustar porque encima son canciones pues con un mensaje, con un sentimiento, pues bueno, pues que creo que hay que reconocerlo, ¿no? Otra cosa es que ya, pues de un tiempo a esta parte, haya muchas bandas haciendo este estilo, que en cualquier caso, yo que sé, es muy complicado también el hacer algo realmente nuevo. Lo que me sorprende es cómo Marea ha marcado tanto a muchos grupos y no lo han hecho tanto Taco, por ejemplo. Mira, ahora voy a hacer mi modesta opinión, vuelvo a decir, llegas Taco, hace ese estilo con una voz mucho más limpia, con una diversidad total, no es la misma canción, como porque a mí Marea me parece muchas veces el mismo tono de voz, abusar de la garganta de una forma, pero bueno, no voy a decir que me meta en terrenos. No, para la gente le ha gustado y no hay nada que decir. Yo es que por supuesto. Muchas veces lo digo también en ese sentido, ¿eh? Yo tengo mis preferencias, puedo decir mi opinión sobre una banda, pero cuando llegas a tanta gente también es por algo, ¿eh? El público soberano, okay, para lo bueno y para lo malo. Es que, por ejemplo, me pasó en su día, mira, Sober no ha llegado a ese nivel de masificación, porque, por ejemplo, es que a Marea les hemos llegado a ver en el Beck, ¿no? Pero sin embargo es una banda que también ha marcado muchísimo y a mí al principio me costaba mucho. No es que ahora me apasionen, pero me gustan bastante más que al principio. Al final luego hay cosas con las que te vas abriendo un poco más. Y digo, ¿qué le vas a decir a una banda que luego resulta que a raíz de que han salido ellos, han salido un montón de clones, de grupos parecidos, de grupos con esa influencia clarísima? Sí, sí. El sonido Cube ha marcado muchísimo, no se puede decir nada. O sea, quiero decir, ¿te gusta otra cosa? Pues escuchar otra cosa. Pero está claro que cuando tanta gente lo sigue, algo tendrán. Y en el caso de Marea, pues también hay que decir lo mismo. Nada que objetar. Eso es, algo tendrán. A ti y a mí nos gusta otra cosa. Exactamente. Pero algo tendrá. Prefiero el metal extremo, sí. Claro, lo cual no significa que Taco no lo tenga. Pero igual no ha tenido ni la misma coyuntura, ni las mismas oportunidades, o no ha caído en gracia, lo que sea. A veces es que analizar esto es muy complicado. El por qué. No, yo no puedo. No puedo, no tengo argumento. Bueno, pues el último disco, por cierto, de estudio de la desbandada es Las musas siguen bebiendo, que también, pues por supuesto, fue interpretado y defendido. Y ya digo, entre los que había, para poca gente que había, muy buen ambiente. Baja California lo tuvieron más difícil y te tengo que decir que hicieron un concierto que a mí me parece espectacular. El año todavía es muy corto, pero vamos, este año yo creo que es el mejor concierto que he visto. Y fíjate que hemos visto ya unos cuantos y alguno de ellos, pues por ejemplo, incluso te diría que me gustó más que The Night Flight Orchestra. Alguno dirá, joder, qué exagerado. No, no. Joder, qué exagerado. Pues mira, chico, la sensación que a mí... Claro, pero es que yo tengo debilidad por ese otro grupo también. La sensación que a mí me transmitió Baja California, esa energía, esa entrega... Son muy buenos. Esa pasión, esa originalidad. Sabes que además maman el estilo que a mí más me... Banda curradísima, banda trabajadísima, banda con tablas, un vocalista con desparpajo, con carisma, se metió al público en el bolsillo. Tuvieron muchos problemas. No al principio, la actuación realmente iba rodada, presentando este último trabajo discográfico, Electricidad, y también rescatando temas de Horizonte, de su anterior disco. La actuación iba fenomenal. Pero llegado un momento, se marca una versión de Shout, que es una versión de gospel, creo que el tema original, no sé si es del 59 por ahí, de Isley Brothers, pero la gente igual lo conoce más por el tema de que Bon Jovi lo versiona en directo. Y sí, ya sé cuál es, sí. Pues evidentemente, yo creo que a estos le viene más la influencia de ahí, de claro. La versión de Bon Jovi, porque tienen mucho de Bon Jovi esta gente. Mucho, mucho. Tienen también algo de Mclan, cantan en castellano y eso también les da ese regusto igual un poquito. Y incluso de Ushuaia, aunque no les conocían. Sí, no les conocían, que me lo dijeron cuando estuvieron tocando con ellos aquí. Les pregunté, digo, ¿lo de Baja California es por Ushuaia? Y dice, si no les conocíamos. Joder, pues tocaron con ellos en el 2019. Claro, ese antes de la pandemia fue, justo antes. Creo que el tema de... Me lo dije, estuve hablando con el chaval, Manu, sí, es. Manu, pues, Manu. Con tío y, Manu. Y sí. Y hablé con él y me lo contó, que allí vimos a Víctor de Warcry también. Sí, porque han estado muy cerca de la gente de Warcry, colaboró Pablo García con ellos. Vino a Bilbao a verles. Vino Víctor García a Bilbao a verles, sí señor. Y hablé con Manu y me lo contó. Digo, ¿ves esto que es por Baja California, por la canción de Baja California? Y dice, no. Dice, y digo, joder, pues si es que tenéis la base rítmica muy parecida, ese más es que cañero, sí, más macarra, más... Serían unos sucesores naturales de Ushuaia. Sí. De hecho, porque es el estilo, sí señor. Y luego yo creo que no les ha venido muy bien, bueno, a nadie le ha venido bien, pero igual especialmente a ellos se le puede notar que han estado tanto tiempo sin sacar disco. A ellos incluso, sí. Y fíjate que Ushuaia empezaba a llenar recintos y lo dejaron. Digo, joder, os he visto con 14, les decía yo, y ahora que os veo con 200, 300 personas fuera de vuestro vínculo... Lo dejáis, pero bueno. Claro. Y es que, de hecho, si hubieran venido a tocar poco después de aquella actuación en Bilbao, pues igual, no sé si es decir que otro gallo hubiera cantado, pero yo creo que a la gente le gustó mucho la actuación de Baja California, pero fue en 2019. Entonces, claro, ha pasado un tiempo. Y como digo, la actuación iba rodada y en ese momento, bueno, ya se había metido al público en el bolsillo Manu, había conseguido que gente que igual no conocía la banda, da igual, coreaban todo lo que él pedía. Y en ese momento él se baja del escenario, se sube en la barra, nos dice que esta va a ser la mejor misa que vamos a ver en Bilbao, ¿no? Porque claro, es un tema así de gospel y tal. Y luego acaba bendiciéndonos a todos en el nombre del rock, acaba tirado en el escenario, sudoroso. O sea, fue un momento espectacular. Pues no sé qué pasó ahí, si fue una maldición por decirlo de la misa o no sé qué pasó, pero casualmente su último disco se llama Electricidad, pues se le fue la electricidad a todos los instrumentos, incluido el micrófono. Bueno, pues eso puede pasar por muchas cosas y... Por ley divina no, ¿no? Por ley divina también. Descartamos. También. Descartamos que Dios mandara una maldición o algo así. Bueno. ¿No? Bueno, el caso es que pasó. Claro, menudo marrón. Al principio dicen, bueno, vamos, nos ha ido la luz, pero vamos a volver enseguida y tal. Bueno, la cosa se retrasa, se marca un solo de batería. se marca un solo de batería, sí, su batería, perdonad que no os diga el nombre. Eso lo ha hecho él más de una vez, le he visto hacerlo. ¿Cuál? ¿Él ponérsela a la batería? No. Ah, el batería. El batería, batería original de la banda, que pues, no recuerdo ahora su nombre. Me imagino que... Creo que Pablo Viña. Han cambiado... Si es el que ha grabado el disco, Pablo Viña. Han cambiado varias veces también. Pues eso. De gente. Bueno, pues no voy a decir el nombre por si acaso. Eso es. Su batería. Luego se marcaron algún solo de guitarra. Y luego finalmente se ponen a tocar años atrás casi en acústico. O sea, le pide al guitarrista, que un guitarrista le había venido, ya funcionaba la guitarra, no acaba de funcionar la otra guitarra, y casi medio a capela, con uno de los micrófonos de los coros, se marcan años atrás, que es uno de sus grandes clásicos, entre comillas, ¿no? Porque es de su anterior disco, al fin y al cabo. Pero ese años atrás ha quedado mucho en la memoria de sus seguidores. Se lo marcan sentados enfrente del escenario, con el público coreando, o sea... Fue un momentazo, o sea, saber improvisar de esta manera, una banda todavía joven, pero bueno, ya con tablas, me pareció un momento increíble. No pudieron tocar Electricidad porque al final Manu le dio a elegir a la gente si tocaban el tema, que también es uno de los clásicos del nuevo disco, porque suena clásico ya, Dueños de la Noche o Electricidad, y la gente pidió Dueños de la Noche. Y Electricidad se lo ahorraron. Casualmente, un disco que se llama Electricidad, y lo dicho, no acaban por tocar el tema homónimo porque no les dio tiempo, por el tema de que tuvieron que esos problemas, y bueno, y encima se les va la luz. Pero bueno, salieron yo creo que muy bien para eso. A mí me parece una actuación de órdago, de verdad lo digo. O sea, es para verlo y para vivirlo. Ya sé que alguno dirá que igual... No sé si va a haber muchos conciertos este año que me gusten más que este, fíjate. Lo digo ya aventurándome en el mes de febrero. A pesar de que tuvieran problemas, de que actuaron antes que la desbandada, que normalmente siempre suele dejar como más sensación el grupo que toca en segundo lugar. Sí. Ya digo, no sé si había un cabeza de cartel claro en esta gira, pero a mí me pareció un concierto espectacular. De hecho, vamos a pasarnos de la hora, pero si te parece seguimos un poquito. Sí, porque además hay que poner un tema, si no me... Nos despedimos, sí. Nos despedimos de la gente de la Euroguita más Aspirratia, pero seguimos aquí con... Seguimos, que todavía tenemos un... Con un extra. ¿No? Un extra. Y de hecho quiero pinchar dos canciones a ver si podemos de Baja California, ¿vale? Vale. Y luego por lo menos un par de temas más. Vale. Venga. Hoy la echamos larga. Venga. Que no nos esperen. Dueños de la Noche, que no nos esperen a dormir. Eso es. Cada esquina, hambrientos por tu piel. momento final. ¿Te gusta, Fran? Sí, mucho, mucho, mucho. Estoy todavía en shock. Mucho. ¿Te hemos dejado en shock o es que estabas haciendo otra cosa? Vamos a ver, mirando otra cosa. No. Estoy metido en el... Estaba tarareándola, o sea... Pues te brutal, brutal. Bon Jovi. Uh-huh. Bon Jovi al estilo asturiano. Con un toque más sureño. Sí, sí, sí. También. Hombre, que... también tiene temas que tiran hacia el sur de Bon Jovi. O sea, tiene... Pero me parece un... Vamos, me ha encantado. Bueno, con todos respetos, el otro grupo que ha sonado... Pues bueno. A ver, nos gusta más, pero no decimos que tampoco. No, o sea, no, que no se nos entienda. Cada uno que lo haga en lo o sea, en el... No podemos dejar de mostrar nuestro sentimiento. Es lo que te he dicho, ¿no? Pues, ¿ves? Yo soy claro, pero no digo esto es una mierda, esto es tal. Pero igual de primeras te sale, pero luego si quieres tener un poco de respeto... Bueno, que pues, yo siempre pongo algo de... Hablo por mí, no por los demás. Pues mira, si te parece... Porque es que me apetece, porque es que tú fíjate, escuchaste el anterior disco, seguramente lo escuchaste, pero igual no te acuerdas de alguna de sus canciones. Es que este momento, espera, este momento. Sí. Cuando tocan esta canción, a mí me pareció espectacular y quería rescatarlo para hoy. Aunque lo tocaran medio en acústico. Ah, por él, sí, en sí. En plan intimista, quiero rescatar otro tema de Baja California. De aquel anterior trabajo Horizontes. Sí, es que estaba mirando el repaso de Baja California de componentes ahora cuando me suena, has dicho. Suena clásico este tema, sí, escucha. 96 vinilo y cintas de cassette. Roma se quema. Jugando las vías del tren y Maxi a punto de volver. Espero que llueva. Si aún puedo encontrar mi estrella, nunca jamás. Dime que pronto llegará. Hace tiempo, un momento del sonido de aquella canción. Pues ya ves, un tema que aunque sea nuevo, es que suena nostálgico, ¿eh? Claro, suena, suena pues clásico. Fíjate, se me han pasado desde, fíjate, se me ha pasado hasta desde Los Tejados, de Udasan, se me ha pasado M-Clan, se me han pasado varios artistas. Es que claro, ya M-Clan hay referencia con lo de Maxi a punto de volver, con sí, lo de Maxi sí. Vuelve a la ciudad. Ese es de Coliseum, ¿no? De Maxi ha vuelto a la ciudad, creo que es de Coliseum. Sí, M-Clan de Coliseum, el disco Coliseum. Ah, de Coliseum, joder. Sí, yo sé que era de M-Clan, la verdad que los discos. No tengo ni un solo disco de M-Clan, ¿eh? Pues el primer, te recomiendo lo el primero. Tiene, ahora tiene mucho DAI, exactamente. Pues vamos, pero quiero decir que igual no he seguido su discografía, pero sé que el tema es de. Sí. Y fíjate, si me ponía algo también desde Los Tejados, fíjate. Sí, una gira de Baja California con Buda Sam. Estuvimos proponiéndolo algo antes de. Sí. Tendré que hablar con Manu a ver qué le parece. Pues vuelve a proponerlo, macho, porque van a estar, por cierto, el 30. De mayo vuelven a estar en Bilbao. Llaman ahora, perdón. Sí. Cogen directo si quieren meter. Ya podría ser. Si quieres, cojo. Estarán diciendo, ¿qué haces ahí todavía en la radio? Exactamente, claro. Será Javi, que no le hemos puesto. No, ahora me echará un poco la bronca, ya le pasaré luego el programa. Javi Vilumbrales, que nos ha pasado el tema que vamos a poner a continuación. Stereo Rise, si quieres. ¿Quieres presentarlo tú? Espera, Carlos, estoy en la radio. Un segundo. En directo, ahora mismo estás hablando en directo. Luego quedamos, ¿vale? Venga, hasta luego. Venga, me apunto a las cervezas, ¿eh? Vale, no es cerveza, sí, es para... bueno, sí. Ya café por la mañana, cerveza por la tarde. Sí. Bueno, pues Stereo Rise, pues prefiero que lo digas tú, que pronuncias mejor en inglés. Bueno. Yo, para mí, es una banda de AOR. Sí que me atrevo a decir que sí es AOR, porque tiene mucho órgano, que es tan visible como la guitarra. Y para mí es un temazo. Espero que haga el disco... Y me tiene, vamos, a mí me tiene loco esta música. Se empezaron llamando de otra manera, en 2018. No recuerdo, sí, creo que les birlaron el nombre. Algo hubo ahí, sí. Sí, algo hubo. Y luego debieron cambiar el nombre y vienen sacando, de momento disco no tienen. No, hacen temas y creo que van a grabar el disco, están ahí, en ello. Y yo voy a intentar porque me Hay antiguos, bueno, hay componentes de la banda tributo a Bon Jovi, ¿no? Sí, Runaway. Y luego está Javi Vilumbrales, actual bajista de Buda Sam. Está Pedro, a la voz. Dilo bien, ¿eh? Que si no, sí. Javi nos echa la bronca luego. Ya os habéis equivocado. Eso es. ¿Eh? Ya me he quedado, ya se me han olvidado los otros dos nombres. Ya sabía yo. Venga, vamos a poner este On My Way desde Vizcaya. ¿Sí? Prometemos que no estamos tomando cervezas. No, pero el café sienta igual de mal. Sí. A veces. Stereo Rise, On My Way es el tema que escuchamos. Banda vizcaína. Así, con esta calidad, se puede hacer hard rock melódico. Exactamente. Desde aquí, desde Vizcaya. It's 2 a.m. in the morning and I'm still thinking about you. What kind of spell did you cast on me? In the morning, I'm still thinking voice takes me to places so long forgot inside of me. And I know I'm guilty, but it feels right to be wrong. There's always be a part of you in me. Que estamos en antena todavía, por lo que me dicen. ¿En 97 y Ratia? Sí. Qué raro. Y nos están oyendo. Joder, pues no sé, igual ya nos han dado por imposibles y... Exactamente, ya nos mantienen aquí. Porque normalmente a un punto nos suelen cortar. Quería mentar también a la batería Íñigo Charcán, que estaba con en Radiant Fight también. Ahora un batería espléndido. Y a Álvaro a las teclas. Uh-huh. Que es un, vamos, va con un musicazo, lo mismo va con La Gripe y Tú, que se va con un grupo de versiones que le llaman pato, bueno, musicazos. Bueno, pues si estamos en la Rogueta Masas y Ratia todavía en directo, fenomenal, igual hoy por lo que sea no hay programación, o lo que sea, porque entendemos perfectamente que en una emisora donde hay una programación, pues a una hora nos corten. Lo que pasa que como yo estoy en los estudios de Zopimpe y Ratia, bueno, tú y yo estamos en los estudios de Zopimpe y Ratia, pues nos tomamos esto como una libertad absoluta y si hay que pasarse un poco del tiempo, pues nos lo pasamos como un pequeño extra, pues lo que sé, para la gente que nos descarga. Nosotros no ponemos nada de pago, pero ya sabes que ahora a través de iVoox está muy de moda, que bueno, muy de moda, es muy habitual ya que sobre todo otro tipo de programas, no tanto los de música rock, pues sí que tengan como contenido extra, de pago, a cambio de algún donativo, no sé qué. Yo, pues nosotros lo hacemos todo aquí, mientras que podamos. Eso es. Por amor al arte. Y es que de hecho el día que no podamos hacerlo por amor al arte, yo creo que directamente no lo haremos. No lo haremos. Yo por lo menos, ¿eh? O sea, es que no veo otra manera. Así que así seguiremos. Vamos a ir poco a poco cerrando. Que al final se me va a extender más el programa si no tienes prisa. No. Porque es que, claro, quería terminar con Edén, porque van a estar actuando el próximo día 15 de febrero en la Cruz de Portugalete. Y vendrán presentando su nuevo disco que lleva por título Alma de Libertad, banda asturiana. Bueno, seguimos con bandas asturianas después de haber puesto. Yo ese día ya tengo entrada para ver a otros míticos. ¿A quién? A Los Rebeldes, los dos primeros grupos de rockabilly. Yo es que fui muy rockabilly también de jovencito. Pues ya te digo, vendrán presentando este trabajo discográfico y quería poner algo de ese disco. Pero es que he visto que también han sido noticia hace no demasiado tiempo porque han rescatado un tema de Caminante del Tiempo de su disco de 2011 con una nueva grabación del tema Junto a Ti. Entonces he visto, claro, digo, joder, ¿ahora qué hago? Digo, porque... Pues claro, hombre, hay que... Pues igual ponemos las dos cosas. Eso es. Pongo una del disco de Eden, de esta banda luchadora, banda asturiana, que lleva, pues no sé cuánto tiempo llevan exactamente, pero vamos, que llevan un montonazo de tiempo y que estarán actuando, como digo, el próximo día 15 de febrero en la Sala Gruz de Portugalete. Ya puestos, os digo también que el día 7 de marzo estarán en la Sala Rock Beer en Santander y el 28 de marzo en Filomatic en Coruña. No sé si luego tendrán más fechas, pero a mí es una banda pues que le tengo, bueno, le tengo muchísimo cariño porque siempre me ha parecido una banda pues, muy luchadora. Tengo mucho respeto por estos grupos que se lo están peleando desde lo más abajo que se puede estar prácticamente, ¿no? En un mundo pues que es complicado asomar la cabeza, que te reconozcan, y sin embargo llevan ya unos cuantos discos, creo que defendiendo un heavy metal, heavy power metal marca asturiana, para mí heavy metal, pero bueno, para que nos entendamos, con gente que ha estado vinculada o cerca de, pues, de los Avalanche, de los Warcry, sí. Y al fin y al cabo con aquella marca que si recuerdas en Asturias, a finales de los 90... Joder, el sexto tiene ahí una cantera tremenda, sí, ¿eh? Sí, ahí salían un montón de grupos de este estilo, ¿eh? Avalanche, Warcry, sí, pues estos, yo creo que Eden pueden ser uno de los más representativos, pero por lo que sea, igual no han llegado a tener... pues tanta popularidad como otras bandas. Luego recuerdo otra que, pero no sé si es más acá o era también por esas fechas. ¿Vendaval puede ser? Sí, Vendaval también. Norwin. No, sí, es que sí, es que recuerdo, increíble. Había otra banda, ¿cómo se llamaba? Anima Sola, creo que era. Bueno, pues vamos a poner, aparte de Tierra de Don Pelayo, del power metal nacional, pues, asturiano, pues, a ver, tremendo. Fue cantera. También es cantera de rock urbano, punk rock también, pero hubo una época en la que, bueno, el heavy metal de este estilo, pues desde luego estaba muy, muy en boga en aquella zona. Escuchamos este tema, este 666, que han hecho un nuevo videoclip. Coño, como me acuerdo, 666, como Ángel Los Ángeles de Infierno. Pues no, en principio no tiene nada que ver, así que venga, vamos a escucharlo. Pertenece a Alma de Libertad, lo nuevo de Eden, el día 15 de febrero en la Gruta de Portugalete, y si todo va como está previsto... Y nos siguen escuchando, que me lo confirman. Perfecto. Si todo va como está previsto, también el próximo miércoles, entrevistados aquí en La Mirada Negra. Eden. Estaremos, el miércoles. Doy una primicia, si puedo. Vale. Pues perfecto. Ya nos organizamos para que haya hueco para todos. Perfecto. Estremece el cielo. fíjate, hablábamos de bandas asturianas, pues en su día pasó por las filas de Warcry, en otro tiempo, Javi Díaz, que es el guitarrista y pilar fundamental de la banda, porque lleva peleando con ellos desde el año 2000, ni más ni menos. Sí. Pero es que en el grupo también encontramos, hemos hablado de Norwin, hemos hablado de Vendaval, sí. Pues Nando Argüelles también es un ex Norwin, un ex Vendaval, y le tenemos a la batería. Fíjate. Y luego tenemos a otros componentes que también tienen un trayecto, el propio vocalista, a ver si es, que creo que tengo bien los datos. Sí. Dini, por ejemplo, de bandas como Darkham. Pues Dini es Calcao, a ver si sabes a quién. ¿A quién? ¿A Juan Lozano? ¿A quién? Cantando. No, para nada. A Moisés Montero. ¿Te doy otra pista? Sí. Mandrágora Negra. Sí. No, Moisés Montero. Clavao. A Moisés, sí. A Moisés. Si me dicen que es un tema de Mandrágora Negra, clavao. O sea, en un momento cerraba los ojos y hasta eso todo. O sea, es... Pues sí, pues puede tener sido un aire. Al final es una voz limpia. Es igual. De heavy power y bueno. ¿Y qué me falta por mencionar? Juanjo Díaz de Hibernia está en el bajo y Álvaro Cocina en la guitarra. Me voy a seguir este grupo. Nosotros lo venimos siguiendo desde hace muchos años. De hecho, creo que ya le entrevistamos desde la primera que le entrevistamos hasta ahora. Tal vez el único que quede es el propio Javi Díaz, porque ha habido muchos cambios en la formación. Ha tenido que pelear muchísimo este hombre. Este es el sexto trabajo discográfico. Los han venido editando desde el 2005, que debutaban con Polvo de Diamantes. Pues a partir de ahí han venido editando discos de forma constante, aunque espaciada en el tiempo. Y ya digo que es un ejemplo de lucha, constancia, de lo que hay que hacer en la música. Al final es una pasión, es lo que te lleva, es lo que te mueve, es lo que te hace vivir. No perdáis nunca el hecho de tener una pasión y algo que os llene en la vida, porque yo creo que hay que hacerlo, a pesar de que muchas veces ese reconocimiento no llegue como es debido. Yo creo que ya llega un momento en la vida en el que tienes que darte cuenta de que, claro, una amplia mayoría de nosotros, pues hay que decirlo así, no estamos llamados a llenar un estadio, ¿no? No. Ni a tener millones de seguidores. Y tampoco pasa nada, pero hacemos algo que nos gusta y aunque sea nos une en un momento dado. Cierto es que no nos vaya la vida en ello. Eso es. Porque claro. Pero mira, me da ilusión ver que varias gente me está diciendo, te estoy escuchando la vez tal, ahora es... Macho, tenías que haber venido hace años a este programa. La audiencia, ya te digo, me tenía que retirar yo de aquí. Me vas a dar más audiencia tú que la que he conseguido. Nada, hombre, yo por no, no, hombre. En 20 sí. años. Bueno, joder, no fastidies. Al final me voy a hacer popular. Pero vamos a ver. Bueno, haré popular el programa, porque luego yo me quedaré en la sombra y a ti te dejaré aquí de locutor. No, hombre, no. Si te parece, tú curras y que yo ya estoy muy mayor. Tú curras y yo cobro. Bueno, si es así, venga. Ya. ¿Qué va? Seguro que lo harías de maravilla. No creo. ¿No se te ha pasado por la cabeza? No. ¿Nunca has hecho radio? Nunca hice radio, Antonio. He estado en programas, estuve ya hace años. Pero no. Alguna entrevista, pues por hacer algún festivalillo hace tiempo. En una, fíjate, la primera fue en Radio Barruelo, que ya ni existe. Y sobre todo me refiero a hacer radio, a hacerlo por ti mismo, porque ya estar aquí conmigo es hacer radio, pero me refiero a que sea tu programa. No, porque estoy muy pez en tecnología y... ¿Tocar un instrumento has tocado? Sí. ¿Tocar sí? Sí. ¿Qué tocabas? El bajo muy mal. Y la guitarra española bastante mediocre. En tu opinión, ¿no? No, en la mía, no, ahí ahí el que diga que lo hago bien me está insultando, no, o riéndose de mí. Ah, vale, yo dejé, esa, ahí es yo, al revés. Yo dije, voy a dejar un hueco a la gente que sí lo hace bien. Eras un bajista malo y en este caso no es falta la verdad ni al respeto. No llega a ser ni bajista. Sí. O sea, cuando haces una cosa mal, retírate. Bueno, ya has hecho más que yo... Una vez, hace un montón de años, llegué a sacar algunas notas de algún tema de Metallica y alguno de Deep Purple. Pero es que yo... Con un amigo con guitarra acústica y lo torpe. Sí, la de Deep Purple, no me digas cuál es, que era Water fijo. Sí, claro. Claro. O sea, es el que nos empezamos todos. Tan, tan, tan, y otra vez. Te puedo asegurar que descubrí que no tenía talento ninguno. Te puedo decir una cosa. Puedes tocar cualquiera en Nirvana. Te enseño yo en una tarde... ¿Qué va? Y ya serías guitarra. Estoy seguro de que no. Si soy capaz de conseguir hacer algo que nadie más es capaz de hacer, es precisamente hacerlo mal y no llegar a lo que llega cualquiera. Estoy y seguro, con esto no llamo mal a Nirvana. Estoy seguro de que yo por ahí soy capaz de destacar. Seguro. Si se destaco por algo va a ser por ahí. Por arriba, difícil. Bueno, pues sabéis de lo que he dicho, eso, que si veis que estáis en un grupo y lo hacéis mal, no sigáis. Dejad, por favor, que yo he estado en muchos conciertos de grupos que me han parecido a mí y a la gran mayoría, como la chirigota. Dejad, aquí hay muchos grupos muy buenos De todas formas, yo creo que la gente también se da cuenta, ¿eh? Cuando no te... no, vamos a decir que no es... Joder, me va a salir una frase así como literal, sin creer en Dios, pero cuando Dios no te ha llamado por ese camino, creo que te das cuenta. Que hay cosas muy bonitas, pero no, de... No, no es por creer en Dios, es por utilizar una frase. Bueno, yo veo muy lícito creer en Dios. Sí, lo veo muy lícito. Yo no creo, pero sí que es verdad que hay gente que nace con unos dones y normalmente la vida, si no te la privan, porque claro, nos distraen con tantas cosas, sí, que mucha gente nunca acaba de descubrir ningún don, porque claro, es que tienes que estar pensando en que tienes que llevar un dinero a casa. Tienes que hacer ya desde pequeño, estudiar, toda esta frase que odio de ser una persona de provecho, y acabas desviándote de lo que igual de forma natural tú serías capaz de hacer. Exactamente. Entonces, claro, hay gente que no encuentra nunca ese don, pero yo sí que creo que la gente tiene un don o varios dones, y la propia vida, si se puedes llegar a desarrollarlo, porque claro, lo primero es comer, ¿no? En el caso es que no tienes ni para comer, y si tienes otras preocupaciones, te desvían de ese camino. Pero si pudieras tener una vida, digamos, estable, estoy seguro que al final todo el mundo encuentra esos dones o se acaba dirigiendo a lo que evidentemente se le da bien. Sí. Claro, creo yo, ¿eh? Pero claro, hay veces... Mira, estoy de acuerdo, que muchas veces no estoy de acuerdo contigo. Ahora en esta reflexión que has hecho estoy muy, muy, muy de acuerdo. Pero, sí, bueno, no te quito ni las comas. No, no, es que es verdad, nos tienen despistados, preocupados con otras cosas, con preocupaciones que no son ni las nuestras, mirando vidas que tampoco son las nuestras, perdiendo mucho tiempo a veces en distracciones, que está muy bien a veces distraerse, ¿eh? Tampoco vas a estar... Pero claro, estamos otras cosas y ya es desde que empiezas a estudiar, luego ya empiezas a trabajar. El mayor esfuerzo que tienes que hacer es en hacer un trabajo que, si tienes suerte, te gustará. Si no, te amoldarás y en algún caso lo odiarás, pero tendrás que hacer. Te voy a poner una cuña en todo esto que has dicho cuando dices, te tienen estudiando, cuando te dice, y oyes a mucha gente, joder, yo me arrepiento de no haber seguido estudiando hasta, claro, haber seguido estudiando hasta 26 años. Si tú puedes hacer otra cosa antes, yo no me quedé estudiando y no me arrepiento para nada. Bueno, para nada, claro. Porque has aprovechado tu vida. Tú sabes lo que es estar todo y venga con los codos y leer y leer y estudiar y leer y leer una cosa que igual ni te interesa. Claro, es que cuando me refiero a lo de estudiar me refiero a eso. Estudiar no es algo negativo. No. Está bien cultivarse, pero... Pero cuando tienes una educación reglada, de cierta manera, claro, en la que vas constantemente estudiando cosas que no sabes ni para lo que sirven, que si el seno, el coseno, el logaritmo, el no sé qué, que luego igual yo todavía no entiendo para qué los... Yo no entiendo para qué lo he estudiado yo. Y la física cuántica, que la mitad de las cosas no las entienden ni ellos. Sí, pero bueno, es interesante porque mira, la física es interesante. Es chulo hasta donde llegas. Pero yo te digo, yo estoy con... Vamos, hablo mucho con un chico que tiene eso, tal, y me dice, si la mitad de nosotros no nos entendemos ni lo que claro, estudia. Claro, ese es el tema. Y mucha gente, con las carreras hechas, Y también hay mucha gente, como fue mi caso, que tuve capacidad para aprobar exámenes, pero nada más. Para aprender, ¿qué quieres que te diga? Aprobaba el examen, me libraba de tal manera que se me había olvidado todo lo que había. Claro. Pero aprobaba el examen, pasaba la prueba. Yo conozco gente de esa. Yo conozco un tío que era un superdotado, que tiene telecomunicaciones. El tío le dice, ¿no te acuerdas? Ah, no me acuerdo. ¿Tú no acuerdas que jugábamos al ajedrez y tal? Ah, no me acuerdo. Digo, chico... yo hacía el examen, aprobaba y ya te... Claro, pues eso es lo que digo. Pues, sí. Puede ser un tío con mucha capacidad, un tío o tía, con mucha capacidad. Eso para... es tío o tía, no sé qué nos... Sí, bueno, en este caso... A ver, tío es el neutro, pero sobre todo en plural, ¿no? O sea, como lo he dicho en singular, pues me ha salido tío o tía. Tía, tío o arroba. Sí, lo que sea, pero puedes tener una capacidad, una persona con una capacidad tremenda para aprobar el examen y luego ser un auténtico desastre a la hora de hacer el trabajo, desarrollar las cosas, claro. Entonces, sí que es verdad que demuestras una capacidad de sacrificio o una inteligencia para conseguir esas metas que luego puede servir para otra cosa. Ahora, no sé hasta qué punto, bueno, esto es un punto de vista mío, no sé hasta qué punto sí demuestra eso tu capacidad para desarrollar una actividad. Y luego es posible que de forma natural te salgan otras cosas. Hay gente que, ya digo, es el talento. Y hay gente que tiene para unas cosas, gente para otras y gente... En este aspecto estoy totalmente de acuerdo. Gente que igual no lo tenemos para ninguna cosa, pero pues nos permiten seguir viviendo. De momento. No voy a seguir porque si no nos enredamos. De momento, venga, vámonos que ya pasamos de la... Gente, lo dicho, iros siempre a conciertos. Eso sí, disfrutad. Disfrutar de la música. Y sobre todo, pues ser... Y no os dejéis que os coman la cabeza. Y ser felices. Si es que... Ser felices y pensar por vosotros. Total, para un asteroide que viene de camino a la Tierra. Yo ya tengo preparado un paraguas. No, yo me he puesto la mascarilla. ¿La mascarilla vale? No sé. ¿No protege? Bueno, pues me pongo un paraguas y una mascarilla, ¿vale? ¿Vale? Yo, me has dado una idea. Y además creo que para protegerme a mí, tú también deberías llevar puesta la mascarilla, sí, señor. Vale, me pongo dos. Una de esas de... Vale. Exactamente. Disfruten. Venga, nos vamos. Vamos a pinchar este Junto a Ti de Edén. Como digo, tema que han regrabado en la actualidad. Y con ello cerramos. Recordad que el próximo día 15 de febrero estarán en la Sala Group de Portugalete. Y si todo va como está previsto, en directo el miércoles estarán por aquí. Y tú también, entonces. Por supuesto. Venga, pues este miércoles... Salvo error, horror... No error, horror, omisión. Este miércoles hay café con Fran, entonces. Pues me das una alegría. Sí, y va a haber café. Además, tomamos un café por la tarde, que está muy bien. Perfecto. Venga, si pues, quieres cerveza, ¿eh? Un café. Vale, estamos pues mayores. Café, yo también. Estamos mayores ya. Un café, un té. Si fuera fin de semana, pero bueno, siendo entre semana. Que sí. Venga, Junto a Ti de Edén, cerrando hoy La Mirada Negra. Gracias por la escucha y hasta otra. Agur. Se os quiere, abrazos. Fue parte de ayer.